Pues aquí estamos, una semana más con New Game Plus. Esta semana Marquino ha dado baja, porque está chungo. Pero seguimos aquí el resto, a tope, con Muquita. Hola, ¿qué tal? Con Framara. Hola. Y yo soy José. Y vamos a lanzarnos ahí directamente a que me contéis qué tal lleváis el Dark Souls, ya que habéis estado jugando, que es básicamente el Dark Souls. Sí, yo por ejemplo, bueno, tanto Paco como yo nos lo hemos pasado. Yo estoy en el modo no saltar a New Game Plus. Lo tenía que decir. Lo has pillado. Sí. No saltar todavía a New Game Plus porque me apetece tanto completar todo lo que pueda, secretos que todavía estén disponibles, porque en Dark Souls es muy habitual que la cagues con algo y ya no puedas volver atrás. Sí, sobre todo con NPCs y cosas así. Exactamente. Me faltan algunos NPCs, de hecho. Estoy ahí que no sé exactamente... Bueno, y la comunidad, que todavía no tiene ni idea de cuáles son los secretos. Mm. Se saben algunos, que son bastante obvios, pero faltan los raros. Mm. Y también estoy esperando a que abran los servidores, que será pues, el día de lanzamiento, el día de publicación del podcast, para echar una mano a los valientes que no duerman en 2 días y lleguen a mi nivel. Y no puedan pasarse a algún jefe, que hay un par por ahí que les va a costar bastante. Yo. A mí me tenéis que ayudar primero. Sí, antes sí, que sí, al te ayudaremos. Sí. De hecho, bueno, Paco es quien te ayudará de momento porque él ha hecho otra cosa. Sí, yo estaba... Lo típico, ¿no? Te acabas el Souls y siempre me pasa cuando me lo termino que te deja como... ¿Qué hago ahora? ¿Qué juego, no? No hay nada que vaya a llenarme tanto como me ha estado llenando ahora el Souls. Y entonces dije, pues empiezo otra partida. Yo estuve... tanteando entre un New Game Plus o un nuevo personaje y con un poco también por lo mismo de Pedro de tener el personaje ahí preparado para ayudar y tal, no saltar todavía a la siguiente nivel de dificultad, me empezó un nuevo personaje, ya te he adelantado. Ya lo sé, ya. Además me he empezado un nuevo personaje intentando superar uno de los retos que nunca he conseguido en Dark Souls, que es jugar sin escudo y con espadón tocho a dos manos. Por ahora muy bien, la verdad es que pensaba que iba a ser más difícil y realmente una vez te acostumbras es que los enemigos mueren muy rápido, entonces claro. Mola. ¿Pero qué subes? ¿Mucha resistencia para aguantar? No tanto, sobre todo fuerza realmente. Uh-huh. Y ya va a partir de ahí a pegar hostias como sí, panes. Me imagino que los tres golpes te agotan la barra, ¿no? Sí. El vertical, de hecho, horizontal al principio tenía dos golpes y se me acababa la barra, ahora tengo un tercero. Y ya me quedo vendido. ¿Cómo soléis elegir qué stats subir ahora? Porque yo a la hora de subir nivel, básicamente como soy un mendigo, como mucho puedo subir 1 o 2 puntos cada vez que voy a subir. Pero sí, no te elegiste el mendigo, ¿no? Es que hay digo mendigo, quiero decir que soy muy mal jugador y digo, estás muy loco tú. Y voy con las almas, las pocas almas que consigo conseguir. Pero igual puedo subir 1 o 2 puntos. Y siempre me cuesta saber qué dar prioridad, sea la vida o a la fuerza. Depende de tu estilo de juego. Ya. A ver, bueno, mi estilo de juego ya lo has visto, soy un ansias. Pegar, ¿no? Pegar es como, rápido. Voy a ver si le puedo dar 2 o 3 toques. No, ¿sabes? Es ir haciendo un poco de balance, sobre todo entre vida y... O sea, resistencia. Si puedo asignar 2 puntos, suelo intentar poner 1 en la vida, 1 en la fuerza. 1 en la vida, 1 en la fuerza, ¿sabes? Pero, por ejemplo, a veces 2 en vida, 1 en fuerza. La barra de resistencia, la verde, también es muy importante. La de estamina le he empezado a poner puntos ahora. Porque es muy importante, o sea, hacer un combo de 4 golpes, hacerlo 1 de 6. Claro, o sea, de hecho, lo noto mucho cuando alguna vez pienso que igual no voy a llegar a hacer los 3 golpes. Y consigo hacer estos golpes porque justamente tenía la barra llena y mato al bicho que pensaba que me iba a costar mucho más. Y es como, que mira qué bien. Y esa volteretita que te queda al final cuando has dado el combo, eso es gloria. Sí, exacto, el que te permite escapar del bicho enorme que te suelta el espadazo. Sí, me mola porque tienes que pensar todo en este juego. O sea, no hay nada que puedas hacer al tuntún y que te vaya a salir bien. Y me estoy teniendo que... Estoy como redescubriendo las mecánicas de juegos que hacía años que no tenía que pensar en ellas porque el juego te lo hacía solo. Mm. ¿Vale? El Dark Souls para mí viene a ser un poco eso. Pero bueno, acaba tú y ahora sigo yo un poco contando. No, también una de las del propósito de este nuevo personaje que me he hecho es, al igual que en Bloodborne, Dark Souls 3 tiene un final más secreto y escondido. Entonces estoy intentando sacarlo porque... Es el típico final que o tú lo haces con una guía adelante o no te lo haces, porque hay que hacer muchas cosas con muchos personajes. El final, o sea, hay una cosa que me raya del Dark Souls, es que como la historia no está tan clara, o yo no la veo muy clara, ¿qué diferencia hay entre un final y otro? La cinemática. Vale, pero la cinemática tiene suficiente sentido como para que digas, mira qué guay, o simplemente es en plan de, vale, es otro final. A ver, no quiero entrar en spoilers sobre la cinemática que ya hemos visto nosotros. O sea, me refiero, no quiero ni siquiera decir si me ha gustado o no me ha gustado, ¿sabes? Vale, ok. Es que no sé, es que... No, no, vale. La gente a veces se lo puede tomar lo entiendo, lo entiendo. No, sí, a ver si el otro día se enfadaron un par por lo de lo que dije. No quiero arriesgarme esta vez. Creo que vez. Para el usuario medio que nunca ha jugado a Dark Souls o juega más por el reto que supone que por lo que le puede aportar a nivel de narrativa, creo que los finales dan igual. Ya. Sí. A ver, yo más o menos me he enterado un poco, o sea, de la historia no, pero entiendo lo que está haciendo mi personaje. O sea, hasta eso entiendo. El por qué es donde ya es un poco área gris que no creo que precisamente este Souls, quitando a Bloodborne, que Bloodborne es el que tiene la narrativa más cerrada, mucho más clara, mucho más explicada. Este Souls probablemente sea el que más te lo explica y más claro te lo deja ver. Yo, por ejemplo... A ver, la intro... La primera vez que jugué a Dark Souls 1 no entendí nada. Ya. No me enteré de nada. No, yo tampoco. Dark Souls 2, te decían, mata las almas de estos cuatro gigantes, o sea, de estos cuatro reyes, y luego podrás matar al rey de verdad. Y dices, bueno, pues las matas y luego vas al rey de verdad y ya está. Pero tampoco te enterabas de cómo ha llegado el mundo ahí muy bien. O sea, es un poco complejo. Lo que me gustaría averiguar es... los orígenes del mundo de Dark Souls, es decir, cómo ha llegado ese mundo que da entrever que antes molaba, que era un paraíso, ¿no? Pero bueno, un mundo más desarrollado, cómo ha llegado a estar en el estado en el que está. Es lo que me molaría un montón saber, el backstory. Entiendo, no sé si lo hay, ¿lo hay? Está hecho un poco por fanbase. Ya. Sí que hay varios youtubers, yo sigo uno en concreto, ahora no me acuerdo el nombre, que hace vídeos de lore y lo explica a través de todos los objetos. Al final lo vais a conseguir, me voy a convertir en un loco del Dark Souls y voy a estar ahí el día buscando información. Es interesante buscar foros donde haya gente que esté como tú, que sea su primer Souls y vaya descubriendo cosas. Sí, a ver, ya os lo digo, yo os lo he dicho que fui con bajas expectativas, digamos, de no voy a durar, y tú me has dicho que llevo más o menos la mitad del juego y estoy como, sí, wow, sí, guay. Sí, porque hay mucho boss opcional, como en todos los Souls. Más o menos por la mitad. Y me he dado cuenta de que el juego no es largo porque sea largo, o al menos esa es mi impresión, que no es largo porque sea largo, sino es largo porque es duro. Sí. ¿Puede ser? Sí, hay speedruns en hora y media, sin glitches. Pero sin ser artificialmente duro. O sea, no es como el Alien Isolation, por ejemplo, que alargaban artificialmente el juego. No, aquí realmente es porque te cuesta hacer los combates. Sí, y los escenarios finales tienen sentido en la historia. O sea, llegas a ese escenario final después de pasar por muchos sitios porque el viaje te lleva de A a B y está bien. Me encanta el diseño de niveles. Sí, sí, es una barbaridad. Que me parece brutal. Es una barbaridad, es de locos. Unos genios cómo conectan todo y... Y si conocías el de Dark Souls 1, ese sí que es el mejor diseño de niveles que probablemente se ha visto de los mejores de un videojuego. Es que jamás. ¿Sabes la sensación de... Ayer, por ejemplo, es donde estaba yo, que estaba llegando al boss y decir, ¿y qué pasa si muero? Y de repente abrir una puerta y darme cuenta de que estaba... Estoy aquí, ¿sabes? Sí, o sea, si muero, no pasa nada. Puedo volver desde aquí sin mucho problema. Si hubiera un mapa desde arriba, como en un FPS o algo así, sería increíble ver los entresitos. Un modelado 3D del este. Sí, pero ver eso en el juego sería un problema porque te quitarías esa sensación ahora. Pero una vez descubras el mapa, que veas el mapa. Claro. Y digas, ostras. Qué genios de diseño. Es que estaba al lado del boss. Sí, estaba pared con pared. No, y además la típica, o sea, es una puerta que has pasado antes, que no podías abrirla porque decía que no se puede abrir de este lado, y que decías, bueno, pues a saber lo que será, y luego vuelves y dices, ¡ah, es esta puerta, qué guay! Y cuando la abres y está la hoguera ahí delante, esa sensación la sensación de ver la hoguera... Es bonita, ¿eh? Es increíble. Las lágrimas. Las lágrimas de por fin una hoguera. ¡Buah! ¿Sabes? Me da igual que spawneen todos los bichos otra vez, me da igual, la ya hoguera. Ya puedo. Porque voy a canjear además, dinero. A ver, no es spoiler, hay una catedral, ¿vale? Dark Souls, todo en Dark Souls hay una catedral. En la zona de la catedral se hace especialmente largo el camino hasta la hoguera. Sí. Buah. Y ahí lo pasas mal. Yo ahí lo pasé, lo sufrí. De hecho, como al principio del juego la distancia entre hogueras me pareció más larga, cuando llegué a la catedral y lo estaba pasando como lo estaba pasando, decía, como sea igual de larga la distancia entre hogueras, voy a los sufrir. Los espacios abiertos en el Souls duelen. Pero luego me di cuenta que la distancia no era tan larga. O sea, lo han hecho inteligentemente y es, pasas una zona dura, te ponen una hoguera, ¿sabes? Sí. Ellos saben... Saben que son cabrones, pero no tanto. Sí, sí, sí. Hay veces que hay dos hogueras muy seguidas. Eso sí que es verdad, que a veces te encuentras hogueras... Sí, yo he visto una estupidísima en un sitio concreto que está a 10 metros de la otra. Sí. No lo entiendo. No sé. A veces pasa. Yo no me voy a quejar. Yo que ponga más hogueras. Por si acaso me caigo por un barranco entre hogueras. Bueno. Entonces, nada. ¿Sigues con tu personaje ahí a dos Sigo manos? Sigo con personaje y nada, muy bien. No he sido capaz de dejar el juego. Ya. Es droguita. Yo ya os lo digo. Bueno, os lo acabo de decir. Que me está gustando, que pese a lo mucho que estoy sufriendo, lo mucho que me enfado y tiro el mando y me frustro y tal, cuando dejo el juego sigo con ganas al par de horas, es como, necesito pasarme esto. Es como, yo que sé, una obsesión de tengo que demostrarle al juego que valgo más de lo que él cree. Joder, que valgo. A mí me alegra mucho que vayas a poder jugar online, que ya puedas pedir ayuda. Ya, sí, pero me da miedo lo de que me invada. Ahorra dinero, compra ascuas, que me dijiste ya que estabas a cero. No, o sea, las ascuas es que es las que me da el boss y las que de vez en cuando encuentro por ahí. Cómpralas, vende. Ya. Hay una vendedora. Sí, por ahí. Cuesta como... guárdatelas, bueno, guárdatelas, sí, para los bosses. Sí, sí, a ver, de hecho, he aprendido a hacer más o menos eso. Voy hueco la mayor parte del tiempo y es cuando voy al boss o cuando hago después del primer intento, donde ya entiendo, sí, las mecánicas, le meto el... Sí, el chute de vida que tienes. Más que nada porque solo si vas vivo puedes invocar. Entonces, claro, si necesitas que venga alguien, sí, ya, y ahora en el boss en el que estoy ya me habéis dicho que vendría bien, uh-huh, de invocar y tal. Sí. Entonces, en la niebla siempre suele haber unas cuantas marcas de gente que la pone ahí estratégicamente. Mola. Para ayudar. E incluso al lado de en la habitación siguiente de la hoguera, sí, para recorrer todo el nivel contigo. Qué y guay. Eso mola. Porque aquí en este puedes invocar, puedes llevar a 3 amigos contigo, uh-huh, y te pueden invocar, o sea, te pueden invadir 4. Es un 4 versus 4 o algo así, ¿no? Sí. Una barbaridad. Lo que yo no sabía es que cuando invocas a alguien, el boss se hace más difícil. Sí. Hace más daño y tiene más vida. Sí. Bueno, pero... Pero el agro, ver, el agro de alguien experimentado, claro, que se lo lleve. Exacto, y tú por detrás, pam, eso pam. Es. Mm. Pero es lo que yo no sabía. O sea, me habíais hablado siempre del Dark Souls, de que te podían invadir, de que te podían ayudar, pero siempre lo veía como... Como plan de... Como algo temporal, o sea, como algo en plan de entro, te ayudo y me voy, o entro, sí, te invado, es... te mato y me voy. Pero por lo que contáis, ¿se puede realmente pasar el juego entero en cooperativo? Prácticamente. No, pero no es tan fácil. Por ejemplo, si tú me invocas a mí, sí, tú avanzas el progreso, pero yo no he matado a ese boss, me refiero. No es, vale, un cooperativo. Bueno, vale, ok, pero al mismo tiempo te puede acompañar durante, sí, prácticamente, sí, todo el, sí, juego. Sí, o sea, sí, por, sí, ejemplo, tú ya te has pasado. A ti en te Dark Souls igual. 2 ya había bosses, como quería un speedrun hasta la expansión, que me quedaba en la esquina y me lo mataban ellos. Y ya está. Pues eso es lo que digo, es decir, que me mola esa otra capa del juego que yo todavía no he experimentado y que le hace que no sea igual tan frustrante el poder jugar con vas gente. A flipar, te va a molar mucho. Y como te invada alguien, un humano, ya. Te vas a poner de nervioso. Ya, si ya me pongo nervioso cuando... Es que te invaden en el peor momento, ya, siempre. No sé cómo lo hacen, es increíble. Es que siempre es el peor momento. El problema es que siempre, sí, es el peor momento. Pero el server busca a gente que esté jodida. Ahí voy. La gente que tiene 3 y o 4 enemigos. Cuando te invaden, aparece en un lugar aleatorio del mapa. Cerca de ti, sí, pero lo bueno es que te puedes esconder y eso, yeah, es muy divertido porque no te ve. Y puedes ver cómo pasa por delante de ti corriendo y ya está y no te ha visto. Y pasa. De hecho, hay objetos. Bueno, en este no lo he fijado. Sí, para transformarte en el escenario. Sí, de hecho, tengo un par de ellos. Ah, vale, los tengo guardados por si acaso. Sí. O sea, los vi. Y también está el. Bueno, no voy a decir nada porque siempre la cago y, sí, digo algún spoiler. No, pero yo, por ejemplo, me acuerdo que en Anor Londo, en el Dark Souls 1, la gente se disfrazaba de jarrón. Entonces, hay muchos vídeos de un tío que siempre se disfraza cuando le invade a alguien, vale, y se pone al lado, encaja perfectamente con los dos jarrones y ves al tío dándole espadazos a todo el invasor y el tío riéndose y descojonándose y luego le putea, cambia el jarrón de sitio, se pone ahí delante. Mola un montón. Se puede trolear bastante en el online. Pues sí, estoy un poco cagado por eso, pero también me hace ilusión que me ayuden porque no, voy a necesitar ayuda. Y que además, no sé si es 4 contra 4 o 4 contra 2. No sé si el límite era 6 jugadores. No, es decir, seguro. Gana, creo que sale ganando el ver, que siempre, está jugando para bien. El invadido tiene la ventaja. Sí. Por ejemplo, creo que tiene el doble de estus que el, sí, invasor. O sea, no arrastra contigo, no arrastras los estus que tú cuando tienes. Cuando invades, no tienes. Si tú invades, no, si tienes, por ejemplo, 15, ya no tienes 15. Es verdad, creo es verdad. Que 7, el juego decide. El juego decide, sí, lo te que penaliza, es, digamos. Sí, el, vale. Ser invasor te penaliza. Y me he dado cuenta en algo que tú y yo sabemos, que lo hemos visto en el juego, que no podemos spoilear nada. Lo de... No sé a lo que te refieres, luego me lo cuentas. Vale, vale. Bueno. Pues eso, que cuando invades tienes menos estus. Guay. Pues, ah, vale. Pues eso, ya, yo sigo dándole y tal, poquito a poquito, porque me frustro rápido, pero estoy aprendiendo a jugar, a esquivar, a... Mola. Ya cuando veo un enemigo que no lucha contra él antes, en vez de ir a saco, pues me mantengo a la distancia y espero a ver sus ataques, a ver qué es lo que hace. Te falta el espíritu recolector, que creo, sí, que vas muy canino, sí, voy, de voy, todo. Sí, voy muy canino, pero porque además me pasa muchas veces que me matan, suelto las almas y luego igual... Pues no consigo llegar a por ellas, o llego a por ellas, sí, pero me lo van a matar, o que vas, sea. Vas jodido, ¿eh? Voy jodido de almas, sí, voy jodido de nivel y tal, y debería subir nivel. Lo que todavía no entiendo, o sea, lo que no sé es dónde debería farmear. Pues en sitios donde veas que sales de la hoguera y enseguida hay malos gordos. ¿No? Ya. Los matas, te vuelves y así. Ya, pero también me da un poco de pereza perder farmear, tiempo, ¿no? Farmear. Una hora farmeando para ti son 20 niveles. Ya, me imagino. Y eso está guay. Es bien. Vale, pues no sé, supongo que me centraré a farmear un poquito. Bueno, la semana que viene otro capítulo de otro bueno, capítulo, pero esta vez online, esto va a estar interesante. Sí. Sí. De todas formas, aprovechando, el día que activan servidores, sale la actualización de Destiny. Y de joder, ya estamos con Destiny. De Division. De Division. ¿Qué está pasando a ti? Yo estoy curado ya. Chupito. Que también hay que tendremos que traer algo para la semana que viene. Tendremos, eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Cambios importantes que hemos descubierto esta semana. Los amarillos con nombre dan un objeto supremo, un high-end. O sea, ¿no? Sí, los jefes que... O sea, los NPCs que tienen nombre, sí, dan siempre un 100% de drop de amarillo. Objeto amarillo. Eso es bueno, muy bueno. Sí, porque eso hasta ahora era un poco claro, absurdo. Eso es para preparar a la gente para la raid. Sí. Para que todo el mundo pueda disfrutarlo. A ver, y honestamente, en la mayoría de MMOs solía ser así. O sea, tú sí, en el WoW veías un personaje con nombre, nivel épico y tal. O sea, ¿cómo se llama? Un elite. Sí. ¿Sabes? Y sabías que algo te iba a dar. Aquí en el Division a veces es con plan de sí, mira qué guay, un amarillo tal, no sé qué. Y es, no cae nada. Ya, y es una mejora de rendimiento o algo así de amarilla. Que dices, venga, por favor. Bueno, y, ¿qué más habéis jugado? Yo creo que ya no he jugado nada más. Luego lo que vamos a comentar tenemos después. Dos juegos principales que son Death Rally y Enter the Gungeon. Sí. Y yo he probado un poquito la beta abierta de Battleborn. Ese juego que le hemos cogido manía por yo qué sé, porque somos así de asquerosos. Por el nombre genérico que tiene. No, exacto. O sea, no he cogido manía, pero me hablas de él y no sé cuál es porque hay tantos Battleborn, no, Battlecry, Battlefield, claro. Es que sale como a la vez que Battlecry, que es otro Battle cosas. Sí. Y es ahora mismo está considerado como el Overwatch de marca blanca por la comunidad, porque Overwatch es Blizzard, es todo lo que ha sacado, los cortos de animación, etcétera. Con él que sí, lo de la polémica de la beta. Lo de la beta y tal, que salía en que la misma fecha. El tipo este que odias tanto. Ah, sí, el Randy Pitchford. El de Gearbox, ¿no? No lo odio, ojo, no lo odio. El de Gearbox. Se ha hecho odiar el solo. Sí, sí, bueno. No por mí, no por mí, porque yo tampoco le tengo manía, pero en internet la gente le tiene mucha manía. Bueno, la cuestión es que beta abierta de Battleborn, que por cierto es de 2K, como Evolve, puede ser el juego de 2016 odiado por New Game Plus. 2K se lo llevaría 2 años consecutivos. Bueno, habría que dar unos premios, unos ratchets o algo, pero de videojuegos. Lo tenemos que preparar este año. Battleborn, beta abierta, es un FPS MOBA, como están de moda actualmente. Quieren aprovechar el tirón de LOL para consolizarlos y hacerlos pues muy adictivos con sus micropagos y todas esas cosas. FPS, muy al estilo Borderlands, artísticamente esclavado a Overwatch. O sea, cartoon, rasgos exagerados, personajes muy diferenciados tipo el samurái, el soldado, la maga, cosas así. Personajes únicos. Sí, personajes únicos. Hay 25 en total, que son, me parece una barbaridad. Sí, es un poco como Overwatch. Y en la beta solo he podido jugar, hay dos modos, modo competitivo y modo cooperativo. He jugado el modo historia, que es lo que destaca de Borderlands, que es jugar cooperativo, mola mucho, es un diablo en cooperativo. Y muy bien, me lo esperaba bastante... Más, no sé cómo decirlo, más blandito. Más como, bueno, sí, un juego más, pero un poco chusco y tal. Pero no, está muy bien. Gráficamente es muy vistoso. Tiene el sentido del humor de Borderlands, que eso es muy agradecido, porque no se toma nada en serio. Los diálogos son tronchantes, el doblaje además es muy bueno. Son voces cansadas, de estas de gente, dobladores, haciendo voces, o sea, imitando a famosos y demás. Sí. No es la voz del doblador, sino están haciendo vocecillas. Que está bien, joder, que es bueno. Sí, es muy divertido. O sea, está doblado, pero en inglés. Doblado al castellano. Ah, en castellano. Y muy bien. Muy, vale. Es muy gracioso. Es que invocas a un robot en una misión de la historia y el robot es un cachondo mental. Y yo me reía de risa sincera, de decir, qué gilipollas te acabas de soltar. Una especie de claptrap. Sí, sí, una especie de claptrap, tal cual. Me ha gustado mucho la evolución del personaje, porque va subiendo de nivel, conforme juegas en tiempo real, te dice, ha subido de rango. Mantienes la cruceta apretada para canjear el aumento que te dan y puedes elegir en tiempo real dónde distribuir la mejora. Si algo más enfocado a la resistencia, a la defensa, al ataque, tal. Y es muy dinámico, juegas un área... Matas a todos, luego también tienen portales que tienes que usar la cooperación. Uno se tiene que subir a un portal, el otro al otro, y abres una rampa por la que salta el tercero te abre una palanca. Está bien, o sea, tiene más chicha de lo que pensaba. Y me ha dejado unas sensaciones de, coño, que esto a lo mejor mola. Está muy mal vendido, pero a lo mejor mola. El problema es que va a salir en mala fecha. Porque va a salir en mayo. Y sí, vamos a tener en mayo sale Uncharted, Doom. Sí. Va a estar complicado. Y que y Overwatch también sale en mayo. Y que es battle genérico total. O sea, no ayuda nada la campaña de publicidad. Estéticamente, la gente es muy posible que lo vea más vago que Overwatch, que es posible que lo sea. Y que además a nivel de marketing es más complicado es que... luchar contra el titán que es Overwatch. Ah, he dicho titán porque es como... Sí, sí, sí. No, pero... es complicado, pero... No, pero es difícil. Es complicado sacar el mismo tipo de juego a la vez que Blizzard. Exacto. Es como, como las abuelas que compraban la película falsa de Pixar en vez de la... ¿Sabes? En vez la real. Con nuestros respetos a ver. No, pero... No, a ver. Sí, sí, sí. Pero que cómo le cuelas a alguien ese juego... No, no, por supuesto. Sin saber de él cuando tiene Overwatch al lado, ¿sabes? Yo creo que el tío este del Pitchfork está jodido. Está tirándose los pelos de por lo que está pasando. Por no, esa no, por fecha... Eso, por realmente esa... entiendo la rabieta que le dio. No, sí. no creo que sean las formas, pero puedo entenderlo. O sea, es una putada que tu juego salga al mismo tiempo que otro que es muy parecido, que tiene un nombre mucho más gordo que el tuyo. De hecho, me recuerda un poquito a cuando salió el Quake 3 y el Unreal Tournament. Sí. Salió en fechas muy parecidas. Unreal, por suerte, ya tenía un poco más de nombre, pero sí que es verdad que era muy difícil para Unreal competir con Quake cuando era un juego muy del estilo, ¿sabes? Por suerte les funcionó bien y tienen sus propias ramas, pero sí que les hizo daño. A ver, la gente, los fans de Borderlands, que le echen un ojo a este Battleborn, porque es lo más parecido a Borderlands que va a haber. Es de Gearbox y es... Yeah. Bebe totalmente de Borderlands. Y a ver, Gearbox es buen desarrollador cuando lo hace bien. No cuando hacen Colonial Marines, pero cuando hacen otras cosas, lo hacen bien. Que a falta de un Borderlands nuevo, Next Gen y bla, bla, bla, este es una buena opción. Lo que pasa es que va a estar muy tapado. Yeah. Y que tenga mucha comunidad, veremos. Lo que necesitan es... ¿Sale la beta ahora, no? De esto. Ha salido la beta abierta. Necesitan que la gente pruebe la beta. Es decir, necesitan que la gente pueda gratuitamente probar el juego para que les llame la atención lo suficiente como para igual olvidarse de Overwatch o por lo menos jugar a los dos. Es lo que me ha pasado. Quizás el modo cooperativo de historia de Battleborn me parece más interesante que Overwatch a la hora de jugar de manera casual. Sí, de estar en tu casa, de echar un rato. A mí me pasa un poco igual con Overwatch, ¿eh? O sea, yo con Overwatch me gusta mucho el juego, pero a veces jugar solo me da pereza porque voy a jugar solo. Pero porque es ese tipo de juego, es como... ¿cómo se llama? Team Fortress. Claro. También es un juego... Es que están de equipo. Sí. De jugar con gente que jugar solo con pickups, con randoms. Sí. Es un poco ensuciar la experiencia... O no llegar al potencial de la experiencia que puedo ofrecer. Sirve para grindear niveles y subir y tal, pero cuando quieres jugar de verdad, juegas con tus amigos. Para pasártelo bien es con amigos. Claro. Claro, y en este he jugado con tres tíos más, son equipos de cuatro. Sí. Además, está muy bien presentado porque empiezas el combate, empiezas, el escenario, te presentan el escenario como un show de televisión y te presentan los personajes. Dice Mukita como Oscar Mike, es el soldado, y sale ahí la coreografía del soldado. Qué guay. Tiene detalles muy buenos. Ah. Y he jugado sin voz y sin nada, se nos fue uno del equipo, además el healer. Y nos lo pasamos muy bien. Es decir, había comunicación directa sin hablarnos. Sabíamos perfectamente qué teníamos que hacer. Nos curábamos todo. Mola. Y que fomente ese juego en equipo me gusta. Creo que ha conseguido funcionar muy bien. Y creo que va a ser buen juego, tristemente ignorado por las fechas a nivel y por todo. Mecánicas, es un MOBA. Yo es que realmente me elegí Oscar Mike, que es un robot, que es como Soldier en Overwatch, y es nada. Sí, pero a nivel de mecánicas del gameplay de la partida, digamos, es... Como el LOL, o sea, es matando torres. Es un escenario Sí, es matar torres. Es un escenario que de repente se cierra. Vale. Y tienes que acabar con las hordas hasta que abras la puerta o defender al. O sea, que sí, parece. Que lleva así. Es un poquito MOBA, no mucho. Mm. Pero bueno, luego tienes. Porque es más MOBA que el Overwatch, de hecho. Sí, sí, sí. Porque el Overwatch en realidad de MOBA tiene un poco lo de las clases, pero más aquí también tiene lo de las clases. Tienes tres habilidades por personaje. Y cada habilidad, lo que os decía, cuando subes de nivel puedes hacer que muten un poquito. Por ejemplo, una granada, la mía podía elegir cuando subía de nivel que la granada se esparciera o que tirara fuego o cosas así. Sí. Y vas haciéndolas mutar conforme subes de nivel. Y cada partida empiezas de cero en nivel. Exactamente. Sí, es una especie de MOBA de Team Fortress. Sí, pero lo veo más MOBA que el Overwatch, te digo. Sí, sí, no. O sea, que igual, Overwatch... igual tiene suficiente diferencia como para hacerse un huequito, ¿sabes? Y no ser... Por ejemplo, Overwatch de marca blanca, como dicen. Yo que probé Paragon, ese es mucho más MOBA todavía. Ajá. O sea, te vienen los minions, tienes las torres. El Paragon tengo que probarlo todavía. A mí no me gustó nada. Ya, yo quiero probarlo. Es que es una reunión de juego, porque luego también está el Battlecry. O sea, es que están todos iguales. Ay, yo Paragon porque es de Epic, ¿sabes? Sí. Y me fío mucho de Epic, pero bueno, me gustaría probarlo igualmente. Yo le deseo suerte a Gearbox. Creo que va a ser un buen juego. Ya. Veremos. La beta abierta va a durar, creo que son 2 semanas o así. Sí. O sea que vamos a que todo el mundo intente probarla. Sí. Es abierta. Y, vamos a darle los 4. Que a lo mejor encontramos un buen refugio de juego cuando The Division esté ya quemado para jugar una semana o dos. Mm. A lo mejor le damos y luego Yo la puse a descargar, pero La PlayStation tiene una cosa que cuando estás jugando, aunque esté jugando a Dark Souls offline, sí, no descarga. Ya, ya, ya. Entonces lo puse a descargar y después de estar jugando 6 horas a Dark Souls, vi que seguía al 5% y dije, mierda. Muy bien. Entonces no he podido probarla. No, bajaosla, que yo qué sé. Vamos, sí, a darle, sí, vamos a darle una oportunidad, una noche de esas que no sabemos, sí, a qué jugar. Por ejemplo, la noche del lunes puede ser muy buena porque el martes toca The Division. Sí, el martes por la noche, Ray. Sí. Y bueno, Notis, ¿no? Vamos con las noticias. Framaranius. Gears of War tiene fecha de lanzamiento. Gears of War 4, me refiero. Lo olvidamos en el programa anterior porque es otro exclusivo de One de este año. Que dijimos Quantum Break y se acabó. No. Gears of War también. Sí, sí, no. A ver, sí. Y habrá más exclusivos, por supuesto. Sí, sí, pero de los pero, gordos, digamos, gordos. Yo creo que la apuesta era más Quantum Break, ¿no? Gears of War ya es una saga un poco... Pero porque Gears of War está lejos. Que tira. Está como allí. Que va tirando. Pero la gente ya también se empieza a cansar de Gears of War. Igual que la gente se cansa de God of War, que por cierto, hubo rumores de... Bueno, ahora vamos a ver, sí, ahora, con Gears of War. Ahora le damos. Gears of War, fecha de lanzamiento, el 11 de octubre, y además han confirmado que tendrá modo cooperativa pantalla partida. Eso es una cosa que la gente pedía mucho y mola. Yo, de hecho, los Gears of War no los he pasado a pantalla partida y muy bien. Sí, yo me lo pasé... ¿Me pasa alguno en pantalla partida? Pues no sé, pero online desde luego me lo pasan cooperativo y es genial. Es un juego, de hecho, si estás jugando solo, te meten IAs para, sí, acompañar. Me da cosica que hace tiempo que no vemos nada del juego, ¿verdad? A nivel de ahí, de hecho, hoy se ha desvelado más información sobre Gears of War. Hoy, tal cual. Sí. No lo he leído. Sabemos que... He leído por ahí en NeoGAF más información de Gears of War. Sabemos lo que comentamos, que el chico este es el hijo de Fénix. Y... Que, por cierto, en la portada sale la estatua de Marcus Fénix en el fondo. Sí, me he dado cuenta. La portada no me gusta, por cierto. Sí, salen los tres personajes, la chica, el negro y el rubio. Pero es como muy genérica. Sí. Gears of War nunca ha sido... No, pero... Siempre ha sido gris. Ha sido gris, sí, pero tenía una estética... Sí, o sea, tenía Warhammer 40.000, todo muy, sí, muy tocho y tal. Las portadas, al menos, no sé, les veía que tenían un poquito más de gracia. Esta la veo muy... Además de que han reducido las proporciones de los personajes, entonces le ha perdido un poquito el rollete. Yo sigo siendo un poco escéptico con el juego, ¿eh? Es nuevo estudio, es el... Claro, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo ahora. Es los mismos que hicieron el port del Ultimate, yeah, del 1. Por eso digo que yo sin Cliffy B y tal, ya veremos. Igual sale buen juego, ¿eh? No tengo por qué no. Pero me da un poquito de cosas. Es como cuando 343 hizo Halo 4 en vez, claro, de Bungie, ¿sabes? Sí, es como, sí. No sé yo muy bien qué puede pasar ahí. ¿Cómo lo retoman? No lo teníamos aquí apuntado, pero lo que estaba diciendo Gears of War... God of War. Como tienen las mismas iniciales. Sí, sí, el juego. Se filtraron rumores, aparentemente, no sabemos si es verdad o no, de un nuevo God of War inspirado en mitología nórdica. Exacto. Y sale una especie de Kratos con barba o algo así. Ah, o sea, que no es Kratos, es otro tío. No se sabe. Yeah. Sí que tiene los tatuajes, el cuerpo así pintado, esos de los que lleva Kratos. Igual su primo. Yo es que estoy harto de God of War. A mí me da bastante pereza, honestamente. Pero tiene muchos fans. Yo ojalá un God of War en el que no saliese Kratos. Que fuese otro... O sea, sí. God of War puede ser cualquiera. O sea, tiene con... Se ha rumoreado, de hecho, God of War 4 para la PS4K. Ya, eso es lo... Era como lo relacionado a los rumores con... A ver si sabemos algo antes del E3 o en el E3 o a ver cuándo sabemos las cosas. Si sale, seguro que es buen juego, igual que este Gears of War 4. No, no fallan con esos juegos. La siguiente noticia es que ha salido ya por fin la actualización 3.50 de PlayStation 4, que ya habíamos comentado sus novedades, pero la que no habíamos podido probar todavía porque la beta no estaba disponible es el Remote Play. Remote Play desde PC y Mac, sí, en este caso. Yo lo he probado desde el Mac y en la misma red de casa, sí, y va muy muy bien. Es una pasada, sí. Es una pasada cómo funciona. De hecho, lo probé jugando a Dark Souls y maté un boss. El boss que nos costó tanto. ¿Desde el Remote Play? Lo maté desde el Remote Play porque es que me iba a cero prácticamente de lag. No notaba nada. Qué grande, qué grande. Yo estuve jugando también, lo que pasa es que con lo mal que iba el juego... Me costaba saber si los problemas que tenía eran por el juego. Sí, es en las zonas de rendimiento. Es que justamente estaba en una zona de mal rendimiento, entonces era en plan de no sé cuánto de esto es el cosa del lag y cuánto de esto es... Por cierto, parche de Dark Souls, la 1.03. Sí, iba mucho mejor. Sí, corrige casi todo. Yo lo he notado muchísimo que va mucho, mucho mejor. Y bueno, volviendo al Remote Play, te deja elegir calidades hasta 720p. Sí, yo lo puse a tope. Sí, 720, 60 frames. Sí, y bueno, los frames pone alta, supongo que será 60. Sí, son, ¿no? 30 o 60. Vale. Más o menos, no te pone... Y bien, luego lo que pasa es que me llevé el portátil para probarlo desde el trabajo, pero no conseguí que me conectase, no me encontraba la consola. Puede ser cosa de los puertos, la NAT y todo el rollo, ¿eh? Eso siempre es muy delicado. O restricciones que tienes en el trabajo o algo así. Sí. Y bueno, Yo ya digo, lo probé en casa. Tengo que probarlo con algún juego que sea más fluido que el Dark Souls. ¿Qué ordenador pide, como mínimo? A ver, se supone que tiene unos requisitos X, pero en realidad es un stream de vídeo. Es un stream. Vale, lo que necesita es que tu ordenador sea capaz de codificar, pues igual va a 30 o 40 megas por segundo el stream de vídeo. Tal, había, ¿qué fue, Marquino? O alguien puso una screenshot que estaba jugando con un Core 2 Duo. Vale. Y le iba bien. Sin problemas. Sí. Creo que fue... Es que estaba pensando en... Por ejemplo, el MacBook de Marquino es un MacBook blanco pequeño. Es un MacBook antiguo. 2010, sí, es un Core Duo o un Core 2 Duo. No, estaba pensando en el Core M, en el pequeñito. El Core M debería ir perfectamente. De 12, sí. Porque a mí me viene genial incluso para llevármelo al trabajo y jugar en la hora de comida. O sea, pensad que... La Vita mueve el mismo Remote Play. Claro. Con que tu ordenador sea más potente que una Vita va. No, desde luego. Lo único que en caso de Windows, o sea, en caso de PC, pide Windows 8, 8.1 o 10. Con el 7 no va. Que, por ejemplo, yo en el trabajo que tengo 7 no es verdad, no me acuerdo que... Yo te voy a decir una cosa. Si hoy en día tienes un PC relativamente moderno y no estás con Windows 10, no sé qué haces. Yo es que en el trabajo En tu caso lo entiendo porque es un trabajo. Pero la gente que tiene un PC hoy en casa, es que lo veo muchas veces. Sí. Estos días que estoy con los foros de Oculus y tal, pero la gente que tiene Windows 7 todavía es que eso es como pasa con el XP. Detengo el XP porque es bueno. Ya, pero ¿sabes una cosa que me cabrea de la gente que usa PC? Que odian su sistema operativo. O sea, tú, por ejemplo, si tú usas Mac... No odias Mac OS X. Te encanta. Sí. Tengo fascina. Mac por eso, de hecho. Sí, es Mac por eso. La gente que usa PC odia Windows. Ya, no entiendo. Y precisamente además, hay gente que le mete mierda a Windows 10 Windows sin 10. Haberlo probado. Y Windows 10 es la caña. Va de lujo. Sí, yo tengo una partición con Windows y va perfecto. O sea, Windows 10 es de los mejores Windows que hemos visto de lanzamiento en años. Esto es una parte, en realidad. Quería discutir en algún momento porque me hace mucha gracia la gente que usa PC que odia Windows. Pues tío, será por plataformas que... A ver, entiendo que si quieres jugar tienes que usar Windows. Pero en serio... La gente debería hacer un poco más de esfuerzo en estar siempre con el Windows actualizado porque luego te pierdes cosas, ¿sabes? Y Windows 10 justamente es muy buen Windows, funciona muy bien. Yo lo estoy usando ahora como sistema principal y yo estoy muy contento, tío. Vale que tiene alguna cosilla y tal, pero bueno, como todo Windows... A mí me gusta mucho. A mí también. Ya te digo, yo soy usuario de Mac y entra Windows para jugar. Claro. Pero va muy bien. Sí. Y además ahora Microsoft, sus juegos que van a ser de One, van a también estar en PC, son de Windows 10 exclusivos, o sea que un motivo más para... Sí, eso es otro problema, que es lo de la tienda que va así, pero bueno. Tal, y los juegos que van un poco chungos, pero bueno, eso es otra cosa. Vale. Siguiente noticia. Se han dado los BAFTA Game Awards, los premios estos británicos. Carmack se lleva uno. ¿Ah, sí? No, es que no he mirado mucho la lista, estoy por encima. El único que me enteré fue Carmack. Mejor juego del año, Fallout 4. Vale. Mejor juego debut de Her Story. Mejor juego en familia, Rocket League. Bien. Grande, joder. Mejor diseño de videojuego, Bloodborne. Me parece guay. Innovación también, Her Story. Multiplayer, Rocket League. Música, Everybody's Gone to the Rapture. Ah, qué guay. Y una banda sonora increíble. Sí. La escuché el otro día de fondo. Claro, joder, qué maravilla. Os lo dije, a ver, el juego te puede gustar o no, pero la banda sonora es brutal. Increíble. Había momentos en el juego que a mí se me ponían los pelos de punta con la música. Y por eso os lo decía, que a nivel jugable no es para todo el mundo, pero la historia que cuenta y la música y la ambientación que le pone es brutal. Más premios así, por ejemplo, nueva IP, Until Dawn. Deportes, otra vez Rocket League. Y en historia, Life is Strange. Me llama la atención que los premios británicos siempre son más variados que los premios americanos. Pasa un poco realmente con todo, ¿no? El cine británico es más variado que el cine americano. Y los premios pasa un poco lo mismo. Te vas a los premios de los Video Game Awards o los que... ¿Cómo se llaman los Video Game Awards. Sí, UFX, y son todos como muy a los triples A típicos y tal. Y si te vas a los BAFTA, ¿sabes? Y están pero se han puesto muy hipsters. En los VGA, repartieron a todos estos. ¿Les dieron también? Sí, Her Story, Rocket League... Rocket League, la de Deportes también. Sí, Rocket League sí que es verdad que... Rocket League arrasado. Rocket League arrasado. Pero los demás, por ejemplo, en música, en los VGA no me acuerdo quién ganó. Pues no me extrañaría que el Everybody o alguno de estos... No, yo creo que debía ser otro. No, Origin de Brian Flores, puede ser. Pero son bastante parecidos los premios, tampoco me han sorprendido. A mí me han parecido bastante variado, o sea, no el diseño de Bloodborne también ganó el VGA. El diseño de Bloodborne es muy bueno. Y este año ganará Dark Souls 3 también. ¿Sí? Bueno, yo creo que no sale el diseño de videojuegos. Y, bueno, aunque de Witness, ojo, también diseño de videojuegos. Hostia, Witness, menudo... Y los BAFTA, como son británicos, también dan el premio al juego británico. Sí. Y en este caso ha sido Batman Arkham Knight. Puf. El único premio que supongo que no había mucho más. Ojo, con suerte. Ahora no habrá portada de esta, como la portada del Asylum, que era GOTY, no sé qué, que estaba llena de pegatinas. Este año. No tiene huevos. No tiene pegatinas. Y bueno, esos son los premios, básicamente. Más cosas. Nuevo juego de mesa de Dark Souls. No, nuevo, ¿no? Primer juego. Bueno, primer juego de mesa. Fue campaña de Kickstarter. ¿Pero es campaña de Kickstarter oficial o es sí, de...? Sí, sí, sí. Cuenta con el beneplácito de Bandai. Pero no lo entiendo, tío. O sea, que tienen dinero, tío, que no deberían hacer un Kickstarter. No, pero a ver, todo viene porque anunciaron, de repente, Bandai Namco pone en Twitter, mañana super mega anuncio. Se filtra lo del juego de mesa, que creo que fue el mismo día. Sí, o unos días antes. Y el super mega anuncio, todos, ¡guau, DLC! Se adelanta la salida. ¡Guau, estoy que me meo encima! Y de repente, los mamones meten 4 camisetas en la tienda. Camisetas de Souls. Sí, además tampoco eran muy... No, son la bomba, son nivel QWERTY bajo, ¿eh? Sí. Más cositas. Beta abierta de Doom para todo el mundo ya, del 15 al 18 de abril. Ahí es cuando le voy a dar yo. Que se me pasó esta. Así te iba a decir, porque tú tenías beta cerrada. No, sí, sí, pero no he jugado. Yo tampoco he jugado, la verdad. Tenemos que darle, Es que estamos en una época de tantas cosas. Es que no paran de salir cosas. Pero hasta el 10 de mayo no sé qué hacer. De Division y de Dark Souls. Ya, pero... Ok. Y bueno, tenemos aquí apuntado que vimos un vídeo de Uncharted 4. Sí, vamos a comentar lo que hemos visto de Uncharted 4. Que, joder, es inminente y ya nos han pegado el puñetazo de hype con el vídeo este. Yo he leído... Me hizo gracia porque mientras que nosotros estábamos como muy flipados con el vídeo y tal, luego en Reddit, por ejemplo, la gente estaba como criticando pequeñas cositas. Queda un poco en plan de, tío, pero ¿habéis visto lo que ocurre? O sea, ¿habéis visto lo que hace el juego? La gente criticando. Pues mira, las texturas esas no están muy allá, ¿eh? Pues ahí hay un clipping que hay un momento que ha hecho el personaje. Bueno, habría que preguntarles qué plataforma tienen en casa. A ver, los que están criticando. O sea, por eso, que tampoco lo sé, ¿sabes? Pero me hizo gracia que el resto estábamos flipando y aún había gente sacándole punta, sí, ¿sabes? La noticia realmente es que Uncharted 4, con lo que pudieron jugar, desvelaron que va a haber áreas de mundo abierto. Cada escenario va a ser mucho más grande que de costumbre, un área cerrada, pero muy grande para explorar con libertad de movimiento, que es un cambio bastante arriesgado en las mecánicas de Uncharted, porque pasillero. Y bueno, lo que se vio, no sé si era una selva amazónica o, no, era Madagascar. África. Era África. Sí, pues. África o Madagascar. Sí. Bueno, vamos, era rollo sabana. Era rollo sabana. Sí, bueno, con el Jeep. Tiene dos partes el gameplay, la parte de Jeep, que es más de exploración, y la parte de tiroteo. Y, joder, me encanta todo. Sobre todo el cómo está integrado el que te bajas del Jeep y la conversación fluye. No se nota transiciones de, uy, he hecho algo que el juego no se debería... Se ve muy sólido. O sea, a mí lo que me da la sensación es que el juego está como muy bien ensamblado. Todas sus partes funcionan perfectamente. ¿Sabes? Más allá de, ya te digo... Pues que si una textura, que si no sé qué, cristal, da igual. O sea, el ensamblado completo de todas las piezas parece que va genial. No, es alucinante. Es que cada conversación, cada chascarrillo de te chocas con tal y como en GTA, que te chocas y te quejabas, pero luego, bueno, como iba diciendo, esas transiciones es de locos. Es una atención al detalle que no he visto en ningún juego. Cositas como, ya digo, las plantas moviéndose cuando pasa el Jeep, el barro. El barro. Bueno, lo del cable fue brutal. Sí, el Jeep, de hecho, el bidón de gasolina que lleva detrás tiene física propia, igual que la rueda de repuesto. La rueda baila también. La antenita que lleva el Jeep. Los que van sentados detrás va con Sam y con Sully. Sí. Y si te chocas, ellos se caen dentro del coche. Es alucinante. Un detalle que me encantó es cuando baja el Jeep, puedes subir al Jeep por cualquiera de los puntos, por cualquier lado, y hace una animación específica y subir por ese lado. Es muy loco. ¿Sabes? Incluso no es como GTA, que el tío corre hasta la puerta para abrir la puerta. No, es como se sube desde atrás, desde el lado, desde delante, y hace una animación distinta. Lo que os pasé el otro día, que se tira desde un salto que hay y cae encima del coche. No, con una animación diferente. Y Sully suelta un chascarrillo de qué haces, flipado. O sea, está todo pensado. Y bueno, lo que decís del gancho. El cable. Que hay, bueno, la típica escena que te imaginas del juego con barrizal, que el coche no tracciona y tiene que enganchar pues lo que llevan los 4x4 delante. El gancho tractor es así. Sí, exacto. Y claro, te imaginas, hay un árbol, muy obvio, muy evidente, no vamos a spoilear mucho, simplemente te imaginas que lo va a enganchar, va a salir el botón en pantalla y lo va a enganchar y ya está. No, tienes que rodear el árbol, pasar el cable que haga contacto, es como... Joder, tíos. Sí, es que en vez de ser detalle tan... acercarte al árbol, dale a X para enlazar el cable, es como, no, tienes que tú que rodear el árbol, vas viendo como el cable se va enganchando y cuando llegas otra vez al cable dando la vuelta al árbol, entonces cuando engancha. Y detalles tan tontos como cuando coge el cable y pasa una plataforma que le va a venir mal en la mano derecha, se cambia el gancho por detrás a la mano izquierda. O se apoya en la roca cuando me gustó mucho. Que el tío va corriendo hacia una pared y al último momento gira el stick para corregir trayectoria y el personaje, en vez de directamente, pues lo que haría en cualquier juego, girar Sí, sí, sí. Apoya la mano porque la inercia de la animación, lo del giro que está haciendo, la inercia le hace apoyarse sobre la pared. Es alucinante. Bueno, y luego el combate. Sí, el tiroteo. La cantidad de animaciones que hay cuerpo a cuerpo. Han añadido una novedad que es marcar a los enemigos, sí, que lo veo guay, y parece que han potenciado mucho el sigilo. Se sigue cubriendo automáticamente, pero claro, en la vegetación se agacha, sí, y hay animaciones para parar un carro, sí, he visto. Además, parecía que casi todos los enemigos reaccionaban en base a dónde les habías disparado. Sí, de hecho hay una escena donde Sully está pegándole a uno, sí, te incorporas a la pelea, sí, y le pegas Sully, el pan, sí, sí, el pie, sí. Sí, y Sully además reacciona, no sigue su combo, se aparta un poco mientras Nate le pega. Es como, joder, tíos, ¿qué coño hacéis? Es un nivel superior a todo, es que no hay otro. Sí, no hay otro igual. En animación es lo único, Final Fantasy XV, lo único que compararía, porque también parece muy fluido. Es un nivel de pulido que no estamos acostumbrados a ver. No, para nada. Estos. Pese a que, ya te digo, igual en alguna cosa flaquea a nivel gráfico, lo que sea, pero sí, da igual, o sea, lo tienes que obviar porque todo está tan ensamblado que te pierdes en el juego. O sea, es uno de esos juegos que te pierdes tanto en el gameplay y en el visualmente y tal, que ignoras cualquier pequeño fallito. Está claro. ¿Sabes? No como, yo qué sé. No sabía decirte, tío, pero... Sí, como los menús del Dark Souls. Los menús del Dark Souls. No, pero por ejemplo, sí, los menús del Dark Souls. El Dark Souls, sí, lo juegas y tal. Lo digo porque lo comentamos la semana pero pasada. Pero yo no soy capaz de fliparme tanto del Dark Souls como vosotros porque la UI me parece nefasta, ¿sabes? Y porque hay ciertas cosas del juego que es como... ¿Por qué? No, era más un guiño que... No, pero es fantástico todo lo que yo, sabe, ya lo que os digo, yo nunca he sido fan de Uncharted. De hecho, no he jugado a los otros. Y estoy bastante... Aquí hay ganas de jugar. Tengo ganas de jugar este, sí. Sí. Y no sé, sale el 10 de mayo y todo el mundo que lo ha jugado con la boca abierta. Dicen que el cambio es a mejor, es una evolución clara. Los productores del juego están diciendo que el final del juego no va a dejar indiferente a nadie. Buah. Que habrá polémica, que prefiere que lo odien a que les dé igual. O sea que ojito, spoilers. Madre. Que internet va a estar peligroso. Sí, eso pasa, sí, siempre. Mm. Y pues ya nada, está, ¿no? Eso es todo lo que teníamos esta semana apuntadito. Yo había pensado alguna otra cosa para noticias y se me ha olvidado completamente. Pero bueno, para podemos continuar. El doc. Para eso tenemos el doc ya, pero el rollo que se me ha ocurrido al último momento. Hostia, te has soltado ahí. Update sobre tema de Oculus y Vive y tal. Mi Oculus viene de camino. Bien. Lo que pasa es que no sé si lo llegaré a probar porque sabéis que ahora quiero el Vive, entonces igual se va directo a eBay. Hostia. Pero cuando lo tengas en casa... Va a ser dura. Y si no hay precintos, igual... Igual lo probamos. Igual lo probamos. Sí. Ahí ir con vapor, ¿no? Sí. Abriendo las pegatinas. El secador. Pero tengo mucho hype por la VR y... Todo el mundo, bueno, esta semana, además de jugar al Dark Souls, he estado leyendo mucho más. La gente ahora que ya está recibiendo los cascos y tal, la VR ya está aquí, tíos. Sí, sí, sí. Vale que necesitamos una generación o dos generaciones más para que realmente sea la hostia, pero el Vive, sobre todo, las experiencias de habitación son brutales. Tengo ganas, si algún día tengo hijos que vivan en un mundo de realidad virtual, que su juguete sea eso. Sí, es que ese es el tema que, claro, nosotros ya somos mayores. Es como, yo qué sé, cuando nuestros padres, ¿sabes? Sí. Empiezan a probar las consolas, que en realidad hasta ahora, sí, ahora es cuando las consolas ya están ahí y nosotros hemos crecido con ellas, pero sí, ahora los niños es cuando va a empezar a crecer con la VR y va a ser brutal. Había un vídeo de un niño de 6 años jugando al Job Simulator. Sí. El padre decía que lo pilló instantáneamente. O sea, sí, que es tan natural todo que no le costó entender lo que estaba haciendo dentro del juego con los mandos y tal. O sea, es como súper natural en realidad. Ya verás, vamos a haber mucha polémica además cuando los niños en realidad virtual que digan, es que íbamos al parque nosotros, no se relacionan a sociales, bueno, no sé qué. Eso, pero bueno, es lo de me parecen siempre, tan sí, absurdas, tío. Sí. Esto de siempre. Pero me flipa gente de nuestra edad, sí, hoy en día diciendo ese tipo de cosas. Ya. ¿Sabes? Que es como, es que los niños de hoy día siempre están jugando pero a los es juegos. Que todo ha cambiado. Hay gente que se ha casado conociéndose en el WoW. No claro, hace falta sí, que la conozcas a tu mujer en la discoteca. Pues que no hay... O sea, ha cambiado todo. No, no es mejor o peor, es diferente. Claro. Ya está. El romanticismo de la sí, vida real, digamos, de darle un sentido romántico al hecho de tener el contacto... No digo contacto físico, pero el que las cosas ocurren en la vida sí, real, a mí me parece absurdo. Quiero decir, yo he tenido relaciones por internet con amigos o lo que sea... que han sido iguales o más potentes que las que he tenido con amigos en la, sí, la vida real. No, y que yo no veo nada malo en que un niño se críe con un casco de realidad virtual como ocio. Claro, es que es eso. Que es, disfrute de sus juguetes. Nadie está diciendo que, aislado, que reemplace la vida real con aislado, eso. Aislado, entre comillas. Porque pero es que no estás aislado. No, van a potenciar... De hecho, puede ser social. Exacto, lo conté el otro día, jugando al Space VR, ¿sabes? Exacto. Que estaba teniendo conversaciones con gente y la sensación era de que estaban teniendo una conversación natural con una persona porque estábamos gesticulando, mirando el uno al otro. O sea, claro. Es muy... Y eso acaba de empezar. Espérate a que los cascos, yo qué sé, escaneen tu cara, escaneen tu boca y tengas reconocimiento faciales. O sea... Va a llegar un momento que va a dar igual que la sensación de hablar con una persona. Y los guantes hápticos de los guantes hápticos. Player One, que saldrán, claro, saldrá, o sea, algo así. A ver, que sí, que ahora mismo está un poco verde todo y que... No es el principio. Pero hay que ser un poquito más optimistas con la tecnología y menos, claro, fatalistas. No, seguramente la generación de nuestros hijos ya se quiten esas tonterías porque lo único que van a conocer es eso. No van a conocer el pasado, solo, claro, la morriña de los padres carcas estos y ya está. Que... Bueno, con sus cartuchos. Sí. Sus, pues eso, ese era mi update sobre la VR. Pues me ha parecido muy bonito, romántico. Bien, pues vamos a hacer un pequeño corte y nos lanzamos a los juegos. Esta semana tenemos dos juegos que hemos considerado muy importantes para destacar en la parte principal del podcast. Uno es Enter the Gungeon y el otro es Death Rally, la vuelta de Colin McRae a los videojuegos. Y vamos a empezar con este. Para mí, ya lo digo desde el inicio, el mejor juego de coches que he probado en muchísimo tiempo. Yo jugué ayer y me pareció el Dark Souls de los coches. De hecho, eso lo he leído en un análisis. Sí, hoy. Yo también lo pensé. Es muy complicado, ¿eh? Bueno, para un poco recapitular, la saga Dirt fue la como la mutuación o la evolución de Colin McRae. Uh-huh. Perdieron la licencia en su día, pasaron a llamarse Dirt, pero claro, metieron ya el feeling de Ken Block, que si las gincanas, que si el toque más arcade, y se perdió esa esencia de rally duro que hizo tan famoso a los primeros dos Colin McRae, que eran una gozada. De hecho, cuando salió en Play 1, tanto el 1 como el 2.0, revolucionaron el mercado. Uh-huh. A los que no nos apasionaban los juegos de rallies, nos enganchó. Pero no eran tan difíciles. Tenían un toque arcade, pero... O sea, yo los recuerdo... Pasaban como simulador viéndolos, porque los derrapes... Todo, era, sí, pero no... no el coche pesaba. Sí, pero sí. No recuerdo... que fuese tan difícil. No, ¿vale? No, porque no, a ver, me ha dado incluso el Sega Rally, incluso el Sega Rally tenía truco, o sea, al fin y al cabo porque derrapabas y tal, pero este es muy, muy, muy difícil. Sí, el tema está en que, bueno, han salido infinidad de juegos de rallies desde entonces, desde los Colin McRae, pero el mercado había muerto, se había convertido pues en ese nicho que siempre fue, nunca ha sido un género famoso. Sí. Recuerdo, bueno, V-Rally en la época, ¿cómo se llama? Bueno, Se me ha quedado un poco la mente en blanco, pero recientemente Milestone había vuelto con el Sebastian Loeb. Uh-huh, es verdad. Que, bueno, no está mal. Ha habido también Dirt por ahí. Ahora en esta generación también tenemos el WRC5. Exacto. También estaban los World Rally que hacía Evolution en su día. World Rally. Pero el género estaba como un poco de capa caída y ha tenido que volver Codemasters con un juego hardcore de rallies. Que parece que lo de Dirt signifique que en Block... Pero para nada, esto es un juego de rallies, un simulador, como Dios manda, uh-huh. Y un digno heredero de mi gran favorito Richard Burns Rally, que lo jugaba en Play 2, y era un infierno de juego. De estos de hacer tramos perfectos y que cuando acabaras, el motor está roto. Te decían, tienes que retirarte del rally. ¿Y tú, cómo? Pero si no he hecho nada. Pues es un juego. Es un juego, cabrones. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué ofrece este de rally. Su naturaleza es de Early Access. Recuerdo que salió, salió en abril del año pasado, en 2015, como Early Access, porque uno de los productores lo que quería es escuchar el feedback de la comunidad. Vale. La comunidad los llevó por el camino en la simulación, muy acertado. La verdad es que necesitamos un juego de rallies a este nivel de digamos, de grandeza comercial para llegar a muchos hogares. No es ese juego raro que juegan cuatro gatos, sino que está en las estanterías de todos los comercios. Salió en diciembre la versión final de PC, aunque creo que ahora la gran actualización se ha aprovechado para incluirla en PC, sí, y acabar en consolas, que acaba de salir, no sé si salió el día 5, la semana pasada. Es un juego que incluye tres modos bien diferenciados. El modo rally, que son, no sé, son seis rallies diferentes con más de 10 etapas cada uno. No sé, te vas a más de 70 circuitos. Un montón de coches. Debe haber también más de 70. No, mentira. Hay, creo que cerca de 40. Ah, vale. Hay 11 clases en total. Tenemos coches de los años 60, 70, 80, del mítico Grupo B, de los 4x4, el mítico que ya hablamos el otro día en la peluquería, ¿te acuerdas? Sí, del Audi, sí, 4, sí, ese mítico. Del Grupo A, los F2, coches de rallycross. ¿El Celica está? Creo que sí. Qué guay. Está el Delta Integral, sí que está, seguro. Bueno. Están los R4, coches del año 2000, donde está el Impreza y todo, sí, lo me mítico. Me gusta mucho el menú lo de ver las categorías de coches por años, ¿no? Pero y hay coches modernos, donde está el típico Polo, el Fiesta, bueno, los coches que llevan ahora los pilotos de rally. Y tiene también otras dos modalidades, una Rallycross, que son los circuitos indoor o outdoor donde das vueltas. Uh-huh. Que es en tiempo real contra otros coches. De hecho, salís a la vez pegaditos, como en las carreras reales. Y el Hill Climb, que es el mítico puerto de montaña del Pikes Peak este. El, sí, Pikes Peak que decíamos siempre, que también se corría en Gran Turismo 2, me parece. No sé. Con el coche este que se llama Scudo o algo así. Pues es un circuito de unos 20 kilómetros. Es como el Nürburgring de los rallies. Y es con un coche con una preparación brutal, con unos alerones que parecen aviones. Y es una gozada de lo difícil que es, de lo exigente y de lo nervioso que te pone. Estos tres tipos de juego se pueden jugar o con prueba individual o con campeonatos, y se puede jugar todo online también. Sí. Y bueno, a ver, tú que lo has jugado también, Framara, sensaciones una vez empieza el juego. ¿Qué te parece? Difícil, o sea, yo lo primero es difícil. O sea, yo soy de juegos de coches, me gustan mucho, pero siempre soy reticente porque si va hacia la simulación me cuestan, no, sí, soy muy malo. Entonces yo me quedo con más mis Need for Speeds y esas cosas. Entonces, he jugado poco porque me ha agobiado lo complicado que es el hecho de casi en cada curva en la que voy a más de 80, 100 kilómetros por hora, irme montaña abajo y que me añadan 25 segundos o 24 segundos al contador, me deprimía mucho. Pero me ha tirado muy para atrás. O sea, yo tenía muchas ganas de jugarlo y me he quedado un poco culpa mía por no saber que era tan de simulación, porque además le puse todas las ayudas posibles y aún así es duro, no es un paseo. Sí, sí, ojo al que busque un arcade. Es que ese ha sido mi problema. Al que busque un Colin, se han pasado de rosca, pero a mí me parece que para bien, porque la gente lo que quiere actualmente es un simulador de rally. Si quiere medio arcades, bueno, el Sebastián Loeb es un buen intento, pero no llega a ser simulador. Yeah. Pero este, el control del coche me parece perfecto. Mm. Las sensaciones que da la amortiguación, los golpes, las físicas, me parece una gozada manejarlo. Y a nivel también gráfico, joder, sí, una pasada. 1080-60 frames, los efectos de tierra, sobre todo de polvo, son increíbles. Sí, lo del 1080-60 me pareció brutal. También es que cuando lo juego en una consola, cuando juego en una consola algo a 1080-60, como que ya, es una sorpresa, ¿no? Es como, no es lo normal. No me lo esperaba. Un regalo. Y la sensación de los 60 frames molaban. Y gráfica, a ver, jugué de noche, sí, es verdad. Sí, sí. Pero la iluminación me gustó. Sí, jugaste en el Rally de Gales, sí, que es normalmente asfalto, pero como hace mal tiempo, casi siempre está mojado y con muchos árboles alrededor, es un escenario boscoso, y de noche con los faracos de la Impreza estos que les ponen delante, impresionante, porque con la cámara interior, que es como se debe jugar a este juego, las sensaciones... Yo no sé jugar con esa cámara. Son muy de rally. Además, el primer coche que te coges, te ponen el volante encima a la derecha. Es verdad, un mini inglés. Y joder, encima. El Mini Cooper ese clásico de los 60. Entonces, yo le puse la cámara externa, porque yo no sé jugar a los juegos de coches con cámara interna. Claro, lo malo de la cámara de seguimiento esta externa es que, aparte de que resta sensaciones, no es útil en este juego. Ya. No controlas bien las dimensiones del coche, el morro, cómo entras en las curvas. Es complicado de calcular. Que por cierto, está completamente doblado al castellano. Sí, es muy llamativo el copiloto. El copiloto. Sí, el copiloto me gusta. Hay varias voces para el copiloto, no siempre la misma. Y tiene un tono de dejadez muy realista. Sí, es lo que me gustó, me pareció muy real. Está haciendo su trabajo cotidiano de curva 3, derecha, sí, ras, no te está vendiendo un producto cuando te canta las curvas. No, te está diciendo lo que hay. Te está diciendo exactamente lo que viene. Continuamente, Baden, no atajes, te dice derecha 5, o sea, cuanto más alto es el número, más abierta es la curva. Y cuando, te dice muy larga, no sé qué, no sé cuántos. No sé. Te dice horquilla, lleva cuidado, tal. Pero te lo dice con un tono de sosiego total. Sí, sí, porque el piloto está ahí, toda la tensión, pues te lo dice calmadito. No, sí, sí, no, sí. No vamos a calmarnos. Pues yo he jugado, he probado rallies sueltos, los tiempos que hace la máquina son absurdos. Es demasiado buena. Yo siempre quedo segundo, siempre. El que va primero me saca 20 segundos. Y bueno, y cada salida de pista es una penalización de que el rally a la basura. Ya está, ya has perdido. De hecho, entre etapas te mandan arreglar el coche. Y que es tiempo, que lo que gastas de tiempo, como pasa igualmente en un Dakar, por ejemplo, ese tiempo se acumula. Y mola mucho porque si destrozas el coche y tardas una hora en arreglarlo, a tomar por saco el rally. Es bastante genial lo exigente que es. Pero mola que es muy agradecido en el tacto. La vibración del mando, el cómo sientes cada curvita. De hecho, cuando empiezas a jugar, si tienes volante, te pide si quieres activar el sensor de presión en el embrague. Ah, ¿sí? Para salir de las curvas a medio embrague, para subviraje, sobreviraje, lo que quieras. Y, joder, ojalá tuviera un volante para jugar a este dirt. Además, un volante normal y corriente, porque la respuesta a la dirección es inmediata. Son coches que tocas un poquito y ya está. Yo creo que incluso podría ser más fácil quizá con volante, ¿no? Es posible porque es todo más analógico, aunque con el mando la sensación es buena. Es que yo, mi problema con los coches, los juegos de coches y la simulación es que no tengo sensación de velocidad o de a la que entro a la curva, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿sabes lo que lo arregla? Un VR. Un Oculus. Sí. Entonces siempre me voy a Cuenca. Hombre, este juego con un Oculus puede ser una barbaridad. Sí. Los pero juegos una de barbaridad. Coche en general con Oculus son otra cosa. De hecho, ha salido Project Cars con Oculus y dicen que es increíble. Y saldrán más y cada vez veremos más juegos. Pues claro, lo bueno de un volante normalito, un DreamForce GT, que lo encuentras por 50 euros, es que te pones las levas, las marchas, y en el cambio, que es para arriba y para abajo, te pones el freno de mano. Con los pedales, con un embrague, que en este caso comprados aparte un G25 de estos o como se llame, y a vivir la vida. Lo que pasa es que, claro, exige espacio, lo de siempre. Sí, eso me falta a mí, hacer el cambio manual. Exige soltería o mucho respeto de tu pareja. No, una habitación es complicado. De juegos. Sí, sí, sí, una habitación de juegos, porque tú no puedes montar, yo no puedo montar en el salón ahora, no, un cockpit, no. Me echan de casa. No. Bueno, rallies muy diferenciados, Acrópolis... No, perdona, Acrópolis. Bueno, es el rally de Grecia. No sé si se llama Acrópolis. No tengo ni idea. En realidad. Yo de coches, ya sabes que... Sí, bueno, montañoso, de tierra, con muchas horquillas. Todas las repeticiones que os enseñé, donde el humo parecía real, esos planos son de ese rally. Vale. Es una gozada entrar ahí a las curvas. Tenemos también el rally de Gales, el que os había dicho, que es el típico de gravilla, pero mojada constantemente. También el rally de Mónaco, que en este caso es un ascenso en puerto de montaña nevado. Tengo por aquí Alemania, que mezcla asfalto con tierra, que es un clima un poco menos agresivo que los del Reino Unido. El de Finlandia, que es nieve y barro. Y hay por aquí también Suecia, totalmente de nieve. De hecho, en el rally de Suecia, la carretera es estrechísima y ahí, claro, ha pasado el quitanieves para hacer la carretera, para marcar el carril. Y todos esos montículos son partículas de nieve. O sea, cuando vas rozando la nieve del lateral, no para de saltar nieve. Y es una pasada. A nivel estético, queda genial. Tenemos también y el Pikes Peak, el ascenso este al puerto de montaña de Estados Unidos. Sí, Inglaterra y creo que están estos. No, y Noruega. Tenemos Noruega, sí. Son localizaciones reales, actuales. De hecho, que se compiten en el rally real. Y para todos los fans de la conducción, es que es un juego sobresaliente. Me parece un juego de 9, pero que se lo pondría muy a gusto. Qué guay. El mejor juego de coches que ha salido en muchísimo tiempo. De hecho, parafraseo a una frase que sale en la caja del juego, que es de Eurogamer, que pone, es lo mejor que le ha pasado a los rallies en muchos años. Mola. Había ganas de un juego de rallies y lo han clavado. Sí. No sé qué más contar del juego. Es que realmente todo se... Son sensaciones, es cuando lo coges, cuando aceleras, es cuando dices, uy, esto mola, noto como... Bueno, el sonido. Sí. El sonido del juego, tú te los pones fuerte. Sí. Joder, cómo petardea. Sí, mola. Marca el motor mucho y... Es alucinante. Además, todos los coches bien diferenciados. Un M3 de los 80, cómo escupe el tubo. Un coche moderno que suena más como un ratón. Es que esos son juegos como coches de radio control. La gente que los hace, si tiene pasión por los coches y tal, se deben pasar muy bien. yendo a las sesiones de grabación de audio, ¿sabes? De ir probando todo para poder copiarlo en el juego y tal. Debe molar mucho en ese aspecto si te gustan los coches. Y de hecho creo que los mejores juegos de simulación de lo que sea suelen salir de gente que realmente tiene pasión por lo que está haciendo. Sí, además hay mucha nostalgia con los rallies, sí. Porque los coches que había en la época, en los 80-90, sí. Son muy queridos por nuestra generación. Los sí. aficionados a los coches, le pones el Sierra Cosworth, por ejemplo, ajá. y lo flipan. Le pones un M3 clásico y te vas, bueno, el Impreza, el Delta, sí. todos estos coches que hemos vivido gracias a Carlos Sainz, que sí. era... el estandarte de España. Sí, nos llegaban los rallies a España, claro. a Canal Plus, en los resúmenes y demás, gracias a Carlos Sainz. Sí. Y muchos hemos mamado rally gracias a todo esto. Sí. Yo que no me gustan los coches, por los coches de rally, eso es claro, el Subaru, claro. el Celica y tal, me claro. gustan mucho, me parecen por muy chulos. Por la iconografía sí. de los coches, por esa Impreza azul con las pegatinas amarillas, eso es. La decoración de Castro, la de Martini del Delta. De hecho, realmente es más el aspecto que tiene el coche gracias a las pegatinas y tal, que el hecho del coche en sí. Sí, sí, para mí es poder identificar ese coche y decir, anda, ese es el Celica del Sega Rally, ¿sabes? O tenerle cariño al coche. Exacto. En sí, por eso. Y eso que a mí azul, los coches me dan un poco igual, todo, pero mola. Claro, y aquí hay una gran pasión y lo han bordado. De hecho, si os metéis en comunidades de Dirt, sí. vais a ver que la gente está como, joder, está en un paraíso, en un oasis de amor a eso por los rallies. Quería llegar antes y es que la gente que tiene pasión por simuladores de lo que sea vive en una época muy jodida. Porque sí. hoy en día los simuladores buenos realmente solían salir en PC. Sí, sí, el Richard Barnes era un juego muy de PC que llegó a consolas exacto. de milagro. Y hoy en día los juegos de PC son otra cosa, son más ports de consola y tal. Es muy difícil que salgan simuladores adredes hechos para PC. Sí. Entonces, por eso cuando sale un Project Cars, cuando sale un Dirt, cuando sale un Elite Dangerous o sí, un Play sí, Simulator sí. nuevo o lo que sea, la gente lo coge con muchas, muchas, muchas ganas porque la gente que juega a simuladores... Pues hay gente que aún sigue jugando al Flight Simulator antiguo de hace un montón de años, sí. porque no hay otra cosa. Exacto. ¿Sabes? Es complicado. Yo lo puedo entender, que sí, la gente se emocione cuando con los juegos de coches pasa mucho. Todos los R-Factory y demás, sí. o la Seto Corsa, los van modeando sí, para actualizar las temporadas. Exacto. De hecho, ahora que estamos hablando de lo de Oculus y tal, hay un tío que ha hecho un mod para el Flight Simulator para poder jugar con Oculus, porque el Flight Simulator oficial no tiene soporte de Oculus. Claro. Pero hasta el punto de que le ha puesto soporte del Leap Motion para poder usar las manos. Hostia, qué bueno. Y se lo enseñé a mi hermano y le estalló la cabeza y me está dando por saco para que se lo pille. Con las manos, los interruptores de la cabina, guau, ¿sabes? Darles la maneta esta de la potencia del avión, darle con tu mano, sí, joder. ¿Sabes? Tengo unas ganas de pillarlo si por eso. Y tienes un Jota, sí, más o menos. Claro, te lo o sea, tú tienes tú tienes un joystick sí. y tienes un Leap Motion con las manos, están dando los interruptores sí. y luego con el joystick estás pilotando el avión. Hostia, hasta yo, ¿eh? Sí, yo sé que a mí los simuladores de aviones, pues bueno, me parecen interesantes, pero hacer eso coño, y con el Vive... Quiero despegar y aterrizar un avión. Con el Vive encima te puedes levantar del asiento, claro, y andar por la cabina. Hostia puta. Claro, pones piloto automático y el gameplay es... Estás sentado. Claro, durante estás una sentado. Hora. Esperar. Sí, mi hermano se hace viajes en el Flight Simulator de 8 horas y deja el avión ahí pilotando y luego él simplemente aterriza y despega. Pero igual está hablando con la torre de control porque, claro, tienen mods para hacer chat. Que alguien, claro, que alguien... Es hay gente que juega a ser la torre de control. Sí, elegí un mal día para... Elegí un mal día para dejar de flipar pegamento. Básicamente. es muy guay. Las comunidades de simuladores están llenas de locos. No, desde luego. Bueno, a ver, locos... O sea, locos sí, en el buen pasión, sentido. En el buen sentido. De estar muy apasionados por eso. Y son comunidades que molan por eso, porque la gente tiene mucha pasión por lo que está simulando. Sí. Y a veces son pilotos de verdad o conductores sí. de rally o gente de hecho, que corre de verdad. ¿Está validado Flight Simulator como entrenamiento de pilotos? Sí. Puedes contar las horas, pero no sé si de una forma específica o con sí. algo específico y tal, pero se puede. Vale. Creo que no deben contar como vuelas de... O sea, no deben horas contar de 100% real, sí. como horas de vuelo real, pero cuentan. Vale. O sea, te valen. Pues, lo puedes poner en el currículum, ¿no? 10.000 horas de... Sí, es algo así. Al hilo de tema de la comunidad, un detalle que me gustó de Dirt es que te sugiere el grupo de Reddit, el subreddit de Dirt, para que vayas verdad. Ahí a compartir es que todo. Es un juego que ha salido con mucho cariño y mucha atención por el fan, sí. o sea, por el fan de los rallies. No han hecho el Dirt comercial de Ken Block, que sí. yo lo hablo con un tono ligeramente peyorativo hacia Ken Block, porque es como el lado malo del espectáculo, yeah. ¿sabes? Que realmente los pilotos buenos, sí. Colin McRae, por ejemplo, que en paz descanse, y todos, Tommy McKinnon, todos los que había en la época... Sí. Esos son los pilotos de verdad. Ken Block al final es el del espectáculo americano, ¿sabes? Yeah. Y este Dirt está en el lado honesto del piloto de rallies cuando nadie veía la tele y nadie veía rallies y él se jugaba la vida corriendo entre árboles a más de 100. Y eso me gusta. Que es... Sí, de hecho, el tema del cariño que le han puesto y tal, se ve en el momento que la edición especial lleva un documental sobre Colin McRae. Sobre la vida de Colin McRae, sí, sí. Es como, o sea, un homenaje. Ya es una declaración, ¿no?, de todo, de intenciones del juego, sí, sí, en sí mismo. No, y me encanta, y en serio, todo el mundo que le gusten los juegos en general, y especialmente los de coches, este de rally es un auténtico regalo, es una maravilla. Y ya os digo, yo voy a seguir jugando hasta perfeccionar mis tiempos, porque me jode y me alegra mucho en el último tramo pegármela. Yeah. Es como, buah, vale, he perdido la concentración por confiarme. La he cagado, lo asumo, otra vez irá mejor. Y esa satisfacción de cuando es un juego exigente pero no es injusto es lo que, por ejemplo, hace que sea fan de Dark Souls. Yo tengo que darle otra oportunidad porque la primera impresión me dolió mucho y... Tu cámara interior y ya sabes, tocando mucho freno, soltando gas... Porque no entiendo a la gente que juega los juegos de coche con cámara exterior. Yo, creo que tiene toda la gracia en la cámara interior. O sea, claro, y en este además es perfecta, claro, porque se ve el salpicadero. Lo intentaré. La cámara exterior es el easy mode de los juegos de coche. Ya. Hay juegos que por eso necesitas la cámara exterior. Hasta, en el GTA, o sea, yo cuando jugaba GTA, desde que pusieron el modo en primera persona, me ponían en modo primera persona, me mola mucho más. Pero, por ejemplo, Need for Speed tampoco soy capaz de ponerme en cámara interior. En Need for Speed yo juego con la exterior también. Pero es que depende del juego. Me estampo en todas partes. Si es de marcar tiempos, lo juego con la cámara interna. Si es un juego ya más arcade y tal, me da un poco igual. Aunque Ridge Racer, por ejemplo, lo jugaba con la cámara que no se ve nada. O sea, sí, que es en primera persona. Que me gusta también mucho, sí, los juegos de coches. Sí, me gusta mucho. Además, sobre todo cuando la ponen como un poquito más baja al suelo, que ves el suelo. Y chupas asfalto. Sí, esa guay. Mola. Y nada, Dirt Rally recomendadísimo. Es una de las sorpresas. No me lo esperaba para nada, ¿eh? Me esperaba un Dirt, yo, pero no. Me dices un Dirt y pensaba que era un jugador de super arcade. Sí, pero no, para nada. No. Es un juego exigente. Nunca he pilotado en rallies, pero podría decir disclaimer, nunca he pilotado en rallies. Pero podría decir que es más simulador que cualquier otro juego de rallies de los últimos 10 años, que sí, tampoco ha habido tantos. Que es básicamente, pero porque no ha habido muchos juegos, exacto, de rallies, supongo. Pero vamos, que es diferente a los demás, sí, que es otro rollo. Mola. Y bueno, vamos al otro juego. El lanzamiento esta semana también ha sido Enter the Gungeon, juego de... ¿Cómo se llama? Se llaman Dodge Roll. Dodge Roll. Lo que estábamos hablando justo antes. No, su primer juego. Y publicado por Devolver, ¿no? Exacto. En esta política que tiene Devolver de quedarse con buenísimos juegos. Sí, sí, sí. Son de robar talentos. Sí, sí, sí. No, sí. Porque este año también estamos esperando El Aether y Modern Russia Blitz, que son también nuevos juegos y con muy buena pinta. Primeros juegos y Devolver a la caza. Tiene unos ojeadores, unos cazatalentos increíbles. Me recuerdan, son los Monchi en el fútbol, es que hay un ojeador muy bueno. Los Monchi de los videojuegos son Devolver. Pues este Enter the Gungeon es una especie de Isaac Nuclear Throne. Sí, es un twin stick shooter de estos, sí, un shooter con los dos sticks. Y es 80% nuclear, 20% Isaac, más o menos. Sí, la mezcla quizá de armas, tal igual. Sí que es más nuclear. Sí, pero la estructura del juego se juega más, sí, parecido a Isaac. De mazmorras, sí, tienen una sala, hasta que no acabas con todos no se abren las puertas. Exacto. Hasta que llegas a la sala del boss, pero tienes libertad de recorrer todo el mapeado para encontrar todos los ítems. Exacto. Todos los secretos, puertas, cofres, etcétera. El juego ha salido para PlayStation 4 y PC. La pena es que no ha salido para Vita. Pero es que la Vita se va quedando corta. Se ya entiende que no haya salido para Vita. Ahora hablaremos de lo técnico, pero se entiende. Hasta nosotros estamos ya decaídos con la Vita. La verdad es que sí. Yo hace tiempo que no la toco. Es que... Oye, que sus buenos años ha durado, ¿eh? Que sí, por supuesto. Bueno, Enter the Gungeon tiene argumento. Como es Isaac. Verdad. Bueno, Isaac es muy rico en argumento, ¿eh? Nuclear Throne es un poco más tonto, pero Isaac tiene su qué. A ver, me tenéis que contar porque yo el Gungeon todavía no he jugado y... Vale, a ver, Enter the Gungeon se basa en una historia sobre la armazmorra, la Gungeon. Vale, la Gungeon. Sí, claro. Está muy bien adaptado, Gungeon, ¿eh? Sí. La traducción es muy buena. Donde se supone que hay un arma en el último de los pisos. Vale. Que puede, te proporciona la habilidad de volver al pasado. Vale. Todos los Gungeoners, todos los armazmorreros, tienen... Tenía que haber sido armamporreros. Ya. Bueno, armamporreros son los enemigos, que madre mía. Quieren ir al pasado por X motivo. Sí. Hay cuatro personajes a elegir. La convicta, Vale. Que es la típica con el mono de cárcel naranja, de Orange is the New Black, además sí. Es rubia también. Que tiene dos armas, un revólver normal y una recortada. Y tiene también un cóctel molotov y un objeto pasivo. Hmm. Porque todos los personajes tienen también habilidades pasivas. En este caso, el que viene por defecto en la convicta es un objeto que cuando te disparan recibes menos daño cada vez. Vale. Digamos que te enfureces. Se llama foto enfurecedora o algo así, okay. El objeto. Tenemos luego a la cazadora, que es una chica con una capa, rollo los snipers de los últimos juegos. Sí. Esa típica capa para hacerla así. Sí, los snipers del Division. Exacto. Tiene una pistola oxidada como arma básica, vale. Y una ballesta como okay. Secundaria. Y luego lleva un perrito. Ah. Un perrito que parece una cobaya, es un spray de ahí muy gracioso, que lo que hace es recolectar loot. Vale. Loot que te olvidas, loot que coge él. O sea, mola. Es muy buen personaje. Mm. Luego el marine, que es el de Halo. Sí, sí. El típico shooter. Que lleva un casco. Vale. Tiene un trozo de armadura extra, o sea, tiene un toque más, que vale. Es el casco, que cuando te disparan lo revientas, aparte de los corazones. Y tiene una pistola que es automática. Puedes mantener el dedo y puedes disparar, dispara. Que es con el que estoy jugando yo ahora mismo. El estilo de juego es como el Isaac, ¿entonces? Sí, es muy vale. Parecido. Ahora pero, hablaremos pero no de disparas en las cuatro direcciones como es omnidireccional. Es para vale, todas. Con el stick R. Vale. Este marine tiene un objeto pasivo que reduce el tiempo de carga sí. Y tiene un complemento, unas balas de fogueo, que creo que eso lo comparten con los demás, pero él viene sí. Ya con ellas, que al presionar los dos sticks sí. Desprendes como una onda expansiva que repele balas. Sí, bueno. Te quitas todas las balas sí. Que hay. Y este puede pedir, creo, un paquete de suministros para cargarte el arma. Ajá. Y luego, por último, el piloto, que es, digamos, el prota, el Spike de Cowboy Bebop, sí. Algo así, un tío así macarrilla con tupé y tal. Que tiene una pistola normal y corriente. Mm. Cuenta con unas ganzúas que, a falta de llaves, te abren objetos con un 50% de posibilidades de abrirlo o no. Mm. Y, bueno, tienes descuento en todas las tiendas por su gran personalidad. Es una de las habilidades pasivas. Y creo que tiene también, aparte, un objeto oculto sí. Que todavía no sé para qué sirve, pero creo que te aumenta munición o vida. O sea, cada uno tiene su historia y son bastante diferenciados. Las chicas, las dos chicas del juego son bastante más útiles de primeras, pero el piloto tiene mucho carisma y lo usa mucho la gente en internet, y el marine es como el personaje de los noobs, el que estoy usando. Sí, sí. Para empezar. Exacto. Luego, cuando juegas en cooperativo, que tiene, hay uno que es una especie de monje que sin cara, que va con la capucha, sí. Que es... tiene un ítem para revivir al compañero. Es como el que va de bulto. El que no sabe jugar, que juega contigo. Vale. Y cuando te matan, te puede revivir. Pero ese personaje solo lo puedes coger en cooperativo. En cooperativo, solo. Qué curioso. Tenemos sí, que sí, probarlo, sí. Por cierto. No hemos probado. Tenemos que probar cooperativo. ¿Cuántos luego... se puede jugar en cooperativo? Dos. Ah, vale. Y luego hay un quinto personaje para jugar en modo individual, que es secreto. Sí. Sé quién es, no voy a decir nada para que la gente intente sacarlo. Vale. Bueno, el juego es un shooter omnidireccional, sí. Como decía, pixel art, súper bonito, no es un pixel art vago, sino vale. Que hay animaciones para aburrir. Sí, me gusta mucho que los enemigos, que hay un montón de enemigos, todos tienen su animación de te estoy disparando, de me has disparado, de no me, es estoy, Nuclear me estoy muriendo. Nuclear o sea, Throne artísticamente es bueno. Está bien. Es aceptable. Pero es un este buen es trabajo de animación. Muy, muy bonito. Los enemigos son todo tienen que ver con balas, sí. Granadas, todo eso. Es la arma mazmorra. Claro, claro, mola. Y claro. Los enemigos básicos, los minions, son unas balas que van caminando ahí ti, con una pistolita. Luego está el que es un poquito más, que es el cartucho de escopeta. Sí, exacto. Es que tiene una escopeta, luego claro. Hay granadas. Es hay... verdad, las granadas que vienen a por ti y explotan. Exacto. Ah, claro. Cumplen los patrones de todos los enemigos de todos los juegos que has jugado sí. En tu vida, pues tienen aquí una representación en claro. Bala, en forma de bala, cartucho, lo que sea. Es muy gracioso. La gran novedad del juego es que puedes rodar. Vale. El juego es un shooter que coquetea muy de cerca con los Bullet Hell. Vale. Con los Danmaku estos, los Donpachis y juegos de Cave estos, que hay balas a patadas en la pantalla. Y tienes un botón de rodar que cuando esquiva la bala no te daña, pero tienes como medio segundo cuando paras la animación de rodar que te da. O sea, no puedes ir rodando o sea, sin parar. Solo rueda cuando está en el aire, en el momento sí. Que sigue rodando ya por el suelo ya te da. Sí, es, vale. Es como te explica en el tutorial. Tienes que saber muy bien esquivar, bailar entre balas hasta que quede como dos segundos para que se acabe la ráfaga y tú sí. Ruedas ahí cuando ya no tienes escapatoria. Ajá, vale. Es muy interesante. Son escenarios muy grandes donde vas abriendo habitaciones, sí. Tienes el vendedor y luego tienes el boss. Vale. Luego hay secretos a punta pala que ni me entero. Hay más de 100 armas. Joder. Cada una hace una cosa única. De hecho, hemos metido dos en un cofre que las mastica y las fusiona en otra. Y te da un arma muy loca. Un arma muy loca. He metido una pistola láser. De hecho, está la de los cazafantasmas. La vi ah, ayer. Qué guay. De hecho, se llama cinturón electro plasmosis o algo así. No sí, sé, una cosa muy loca. Y es tal cual, el rayo de los cazafantasmas, es muy chulo. O sea, tendrá homenajes a saco sí, a todo. Sí, a todo. Pues he metido una pistola láser y una escopeta. Vale. Y me ha sacado un láser... ¿Cuádruple o algo así? Sí, láser cuádruple. Y yo, ¡guau! ¿Va a tirar cuatro láser? No, tiene un cubo. Y además, el cubo en la pantalla que hace así. Va moviéndose. Apenas se desplaza, se va súper despacio la bala, pero muy despacio. Sacas un spray de un cubo y ya está. Y digo, ¿qué mierda? O sea, te trolea. Claro, y el arma de colores chillones súper loca. Claro, o sea, que puedes juntar dos armas y que en realidad la arma resultante sea peor que la que tenías. Sí, pero ha sido muy divertido. Sí. Bosses aleatorios, es decir, en cada nivel, en el 1 a mí me ha tocado de todo, desde una gaviota, el rey bala, que estaba en su trono, una bala gigante y tal. Sí, tiene ese componente roguelike. Sí, me ha tocado una especie de Vulcan Riven de Metal Gear, que vale, es roguelike. Gatling. O sea, si mueres, ¿qué pasa? Mueres. Empiezas otra vez. Empiezas la partida, otra vez. Vale. Vas subiendo pisos, vas cogiendo un ascensor en forma de bala también, vas subiendo pisos, yo me he quedado en el tercero, y empieza a complicarse porque hay trampas en el escenario, el botón de rodar sirve también para saltar obstáculos, y de momento el juego, lo único que echo de menos es una mejor música, porque la música está como un poco en segundo plano, no se escucha del todo bien, me gustaría con musicote a lo Hotline Miami. Sí que habían hecho hincapié en la banda sonora, tengo que pegar una escuchada. Yo creo que hay que ajustar los volúmenes. Sí, eso es lo que te iba a decir, igual si subes el volumen de la música. Sí, pero por defecto viene un poco como en segundo plano. Y echo de menos la falta de equilibrio, hay una falta de equilibrio, y echo de menos que esté mejor... como mejor compactado todo, porque Isaac tiene una progresión genial, pero en este de repente te pueden tocar un primer nivel de un nivel de hijoputismo que no tiene ningún sentido. Y los personajes, por ejemplo, el piloto a mí me parece una chorrada de personaje, es un poco para los locos, los hardcore gamers. Echo de menos ese equilibrio que lo haga perfecto, pero como juego es increíble, o sea, es la fusión perfecta entre nuclear y ¿cuánto dura Biden? Más o menos cada pantalla. 5 minutos. 5 o 10 minutos, sí. Cortitas. Pero sobrevives, ¿sabes? Es lo típico. Entras a la habitación, matas todo, se abren las puertas, entras a la siguiente habitación. Ah, bueno, como los dungeons del Zelda clásico. Que se me ha olvidado. La habilidad de volcar mesas. Ah, es verdad, la mecánica esa. Qué guay. En las habitaciones, es que lo tienes que ver en directo. Ahora lo ponemos un ratito y lo ves. Tienes mesas que las puedes volcar, como en las pelis de acción de John Woo, y te cubres detrás de ellas. Y te aguantas unos cuantos tiros hasta antes. Y las puedes arrastrar para acercarte al malo y luego encerrarlo. Y tienes también, por ejemplo, candelabros con velas encendidas, que tienes un interruptor que lo tiras, cae el candelabro y los incendia a todos, les prende fuego. También hay como unas pequeñas marmitas llenas de lava que las lanzas y hace un reguero de fuego. Qué guay. O sea, es que el juego es tan bonito, se rompe todo en el escenario. Hay escenarios muchas físicas, a lo mejor hay libros que salen páginas. Sí, con bibliotecas que empiezas a disparar y a reventar libros por todas partes. Y con un pixelar, unas animaciones que dices, joder, con el trabajo que se nota que le han puesto mucho cariño a las animaciones. Es muy cuco, entra por los ojos. Y además jugablemente es muy bueno. Decías tú, que yo no lo he visto, el tráiler, que era como una serie de animación. El tráiler de lanzamiento explica un poco la historia de por qué van a la Gungeon. Y es una serie de dibujos de 5 minutos que dices, joder, que son un equipo pequeño. ¿De dónde coño sacan esto? Buenos artistas. No, son increíbles. Bueno, luego tienes cofres para parar un carro de varios colores. Creo que van desde el masticador, que es el que mezcla las armas, hasta cofres rojos y negros que dan armas top. He leído que hay armas que es un plátano que se divide en varios, homenaje de Worms. Sí, claro. Que hay... Yo encontré ayer un barril que tira como balas de cañón. Vale. Pero balas que, o sea, siguen su curso y no paran. Pillen al que pillen, lo arrastran. Qué bueno. Y he jugado una abeja explosiva. Seguro, no me extrañaría. He jugado unas 10 partidas y todas han sido diferentes. Qué bueno. Todas las armas diferentes. Es el típico juego que depende mucho de las armas que te encuentres. Si tienes mala suerte. Porque a diferencia de Nuclear Throne, que digamos las armas... Hay variedad, pero son más o menos limitadas. Sí. Aquí con 100 y pico armas que hay, cada run es muy loco. Es como una especie de Isaac que las ibas combinando y se rompía el juego al final. Exacto. Aquí he visto que hay como más de 5 vendedores diferentes, que hay como 20 NPCs por ahí distribuidos, que hay un montón de secretos, que para sacar al nuevo personaje tienes que liarla de Dios. Se abren puertas en el nexo, porque hay un nexo donde están los 4 personajes y tú eliges si ir a la mazmorra, al tutorial. Hay un montón de salas que están cerradas, ¿estás fijado? Sí. La de la derecha del todo está bloqueada. Parece que es un juego que todavía no hemos exprimido todo lo que ofrece, lo que pasaba con Isaac cuando salió, que a base de comunidad, de decir, oye, mira, he hecho esto y ha pasado esto, comprobadlo. A base de tiempo, pues descubriremos realmente lo que ofrece, pero de momento es un producto casi redondo. Aunque he visto que le han puesto notas de 7 y tal, pero sobre todo en medios españoles. El indie. Sí. Yo tengo que jugarlo más porque sí que es verdad que tengo cierto reparo a la hora de jugar este tipo de juegos en la PS4. O sea, claro. Me siento más cómodo en la Vita en este tipo de Es que es una lástima, pero shooters. Se entiende bien porque no ha salido en Vita una sí, vez lo ves sí, en no, movimiento. Está claro, entonces, yo lo entiendo y no me parece mal, simplemente que a la hora de ponerme a jugar... Si cojo la Play 4, entonces me pongo a jugar al Dark Souls, por ejemplo, que sí. Ponerme al Ender the Gungeon, también... Ah, si hubiesen sacado una segunda Vita y tal... Eso lo estaba diciendo yo, una Vita 2, a ver para cuándo. Con una CPU más moderna. Es que al fin y al cabo, como es hardware de móvil, con una CPU de hoy en día, podrían jugar todos estos juegos. Bueno, y... No sé ya qué más... Los bosses son muy complicados. Isaac es bastante asequible las primeras partidas, las primeras pantallas. Bueno, los bosses del Isaac al final también son... Pero los bosses del Gungeon tienen fases y tienen táctica y tal, ¿no? Sí, sí, tienen varios tipos de disparo, de movimiento. De hecho, yo he conocido 5 o 6 bosses y cada uno es de su padre y su madre. O sea, cada uno está creado con mucho mimo, no se repiten en nada. Mola. Desde una serpiente, que lo típico que se mueve por la pantalla súper rápido y que te tira mini serpientes hechos con regueros de balas. Ajá. Hasta, yo qué sé, la Gatling, por ejemplo. Sí, el de la Gatling, la gaviota. Todos los bosses son únicos. Me ha salido una especie de maga, de bruja, que va desapareciendo por el mapa y luego aparece y deja también regueros de sustancias tóxicas que no puedes pisar. Hay un poco de todo. Y claro, yo solo no he pasado de la tercera. Claro, es que no sabemos tampoco todavía... No sabemos cuántos niveles hay, no sabemos que... Cuánto se puede subir o bajar, no sé exactamente. No conocemos a casi ningún NPC. De hecho, el juego le falta el... Que joder, no te dan apenas dinero. El dinero aquí son balas que de distinto tamaño. Sí, casquillos de bala. Pero es muy difícil comprar cosas, porque un corazón vale 24, creo sí, que valía. Te has gastado todo tu dinero en una cosa que en no sabías una cosa, para qué. En un talento pasivo. Que no sabías ni qué era. Claro, porque estoy ensayo y error. Sí. Y eso es lo que me gusta de los roguelikes, que son impredecibles. No sabes qué coño es qué hasta que no avanzas a base de habilidad. Porque cuando llegue más lejos, veré cosas mejores. No las he podido conocer porque soy un inútil jugando. Pues más o menos eso es que todo, ¿no? También Chuchu con el Enter the Gungeon. Sí. ¿Cuánto cuesta? Vale 15 euros. 15. Está bien. Lo hemos pillado a medias y por 7 euros y medio, imprescindible, ¿no? Lo siguiente. Buena racha de indies, por cierto. Que a final de año, conforme esté el año, podríamos hacer un programa dedicado al indie de 2016 porque, ojo, paran. Tengo pendiente jugar al Hyper... Light Drifting. Pero no lo he comprado todavía ni nada. ¿Está ya en Play 4? No, solo ha salido para PC y Mac por ahora. Sale en Vita este año. Ese sí. Vita y PS4 más adelante. ¿Se caerá? Entonces, claro. ¿Se caerá también de los lanzamientos de Vita o qué? Veremos. Probable. El Action Verge. Que salga más tarde todavía. El Action Verge sale a final de mes. Vale. De los juegos que están planeados para Vita a nivel indie y tal, yo no contaría con que todos lleguen. No, pero sería un bajonazo. Ya sabemos que cada vez, por ejemplo, Action Verge, el que hemos hablado muchas veces, hace ya más de un año que salió en Play 4 y iba a ser lanzamiento simultáneo. Por dos razones. O sea, una es a nivel negocio, obviamente van a vender menos. Y otra por nivel y otra a nivel técnico, cada vez se está quedando más atrás. Es que es una consola de 2009. 2010. Pero es básicamente un móvil Android top de esa época. Era, ¿no?, una CPU y una GPU rollo iPhone 4, más o menos. Era un Galaxy S, si no me equivoco, un Galaxy S2. Ya, qué pena. Sí. La penica, pero bueno. La penica, a ver, pero yo sigo insistiendo, estamos en 2016, aguanta un montón de años. O sea, ya. A veces parece que es como que acaba de salir, pero tío, es que son 6 años, que en realidad es... Sí, pero da pena que no apuesten por otra Vita. Porque yo necesito la potencia de un 6S, un S7 con botones. A ver, en realidad, esto me lo estoy un poco sacando de la manga, ¿no? Pero no debería ser tan complicado hacer una Vita nueva, teniendo en cuenta que es hardware de móvil. Es básicamente hacer un móvil y quitarle... Otras cosas que quieran. Claro. No sé si pueden literalmente coger y mejorar la CPU, pero una CPU nueva. Hacer una RM y tal y cual, meter una CPU nueva, drivers y tal, y ya está. No sé si pueden hacer eso, o si les conviene, o si quieren. Pero bueno. Igual ahora con el tema de la VR... La PS4K y tal, quieren cerrarse puertas una temporada por lo menos. Tenía que haber tirado más por el rollo de los móviles, los Sony Xperia Play, ¿te acuerdas? Sí. Que venía a ser eso, era un móvil con mandos físicos para jugar. Sí, de hecho le conectabas el DualShock 4 con un soporte especial y juegas. ¿Sabes? Que creen soportes para los Xperia y tal y les pongan una especie de funda con botones o algo que sea. Un Remote Play. Sí, es que al fin y al cabo es eso, es... Con que tenga los botones, ¿sabes? Ya es una consola. Es que es la ventaja de los móviles, que los móviles a veces sacan ciertos juegos que es que son injugables. Claro, por eso. Es complicado. Pero bueno, la Vita ha durado lo suyo y, oye... Larga vida la Vita. Larga vida la Vita. Deberían sacarla con un Kickstarter. Sí. Una consola para juegos de Steam Indies o algo así, porque todo sale en PC y Play 4 ahora. Sí. Es que sería una... Es que Sony... No hay una cosa similar de... De... ¿Cómo se llama? O que, la saque, Valve. Que solo vayan los juegos así. ¿Rollo la Nvidia Shield? No, sí. Es un poco... La Nvidia Shield es eso, es básicamente. El problema de la Nvidia Shield es que es muy tocho. Ya. Es bastante grande. Entonces, claro, es que yo también quiero que sea bonita. Si la Vita no fuera así de bonita, no la tendría. Si hicieran una más pequeña y tal, molaría. A ver, cada vez la tecnología es más pequeña. Es decir, se va a poder. El problema es que, por ejemplo, para hacer algo rollo Vita, no te vas a usar una CPU de móvil. Y entonces los juegos de PC no van a funcionar directamente. O sea, es complejo, ¿eh? No, no es tan fácil como... Ya. Ojalá, pero... Difícil, porque las portátiles ya... Y todo, que al final, todo es una cuestión de dinero. O sea, sí. Tienen que invertir dinero en ello y si ellos ven que no les da retorno, pues... No, ahora el mercado... Diles, Vita 2, ya verás lo que... La reacción va a ser como... Me. Claro, pero es un poco... Bueno, de hecho, ahora la estrategia de Nintendo va a ser... O lo que se supone, por lo que sabemos los rumores... Como un Remote Play. No, no va a haber una DS nueva, una 4DS, o como queramos llamarla. Va a ser la propia NX que va a tener Handheld. Yo no voy a hablar de eso. O sea, prefiero esperar a que saque porque... Lo que dicen los rumores. O sea, nos podemos imaginar 20 cosas y luego al final luego sale otra cosa que es distinta, que es peor. Y ya nos chafamos la idea. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, vale. Necesito una consola donde funcione el Enter de Gungeon. Y ya está. La portátil. Sí, sí. A ver, si hicieran una versión Android, le pareas un... Porque lo bueno de Android es que le puedes conectar los mandos, el DualShock, se puede, creo. Sí. Y hay otros mandos que funcionan. Sí, una versión para iOS también, claro. Podría haber en algún... Sí, pero con iOS, por ejemplo, los mandos de... El Nimbus, por ejemplo, debería funcionar. Sí, sí. Y hay mandos de estos que tienen un soporte para enganchar el móvil y tal. Por eso. Pero sí, da un poco de palo jugar al Enter sentado mirando la tele. Claro. Es un juego tan para Vita, pero bueno, ahora cuando lo veas ya comprenderás que... Yo por eso estos juegos normalmente no me los compro en Play. Se ralentizaría de mala manera. Me da pereza jugar esos juegos 2D o lo que sea en pantalla grande. Me mola más para eso, para Vita. Pero bueno. Pues eso. Corte, preguntas, lanzamientos y au. Muy bien. Pues vamos. Nueva ronda de preguntas, que además me gusta porque hace un par de semanas que no estamos recordando por Twitter que nos hagan las preguntas, que normalmente es donde lo ponemos, y la gente sigue activa y nos hace, tenemos varias preguntas esta semana. Para recordarlo simplemente, las preguntas en askfm/newgplus, como el Twitter, como todas las, como siempre. Y a ver, la primera pregunta es de Miguel Iniesta Roldán, que dice: he jugado a Bloodborne y me ha encantado. En cuanto le he pillado el truco, no me ha parecido muy difícil. ¿Qué Souls me aconsejáis para continuar? ¿Es importante jugar a Dark Souls 2 antes que al Dark Souls 3? Muchas gracias. No te vas a enterar de ninguno de los dos. No, no es necesario jugar al 2. De hecho, puede deprimir después de Bloodborne jugar al 2. Es como un paso atrás. Sí, en cuanto a mecánicas. Los Souls... Yo, por ejemplo, otro día, cuando terminé el 3, que estaba pensando hacer el nuevo run del 3 otra vez, estoy planteando, ¿veis si juego al Dark Souls 1? Uf. Y me puse un vídeo en YouTube y dije, no. No. Con el perseguidor nada más empezar. Uf. Porque es que el tema de gráfico, animaciones y todo es tan tosco. Yo sí. Después de Bloodborne, yo te aconsejaría jugar a Dark Souls 3. Sí. Y si después de Dark Souls 3 sigues teniendo ansia, pues sí, te coges el 2, por ejemplo, de Play 4, que está. Yo empezaría con el Demons. A ver, más que nada, yo le digo este por el tema de que lo juegue... El Demons es como más fácil. Sí, es facilito, ¿sí? Pero más que nada por el tema de... Uno está en PlayStation 4, que se entiende donde ya, está jugando. Sí, eso es cierto. Y porque también está remasterizado. Yo admito que después de jugar el Dark Souls 3, me llama la atención el Demons. Sí. Primero porque os vi jugar y me hizo gracia, y porque es como el original, ¿no? Y me molaría probar el primero. Es el más arriesgado. Lo de las tendencias, el argumento. Es como, venga, vamos a sacar a este del mercado, que le den por culo a todo. Y lo petaron. Algo así, ¿sabes? Sí. Me atrae por eso. Por probar de dónde vino todo esto. Porque el Dark Souls 1 ya lo probé y, bueno, bien, ok, vale. Me parece feo y tal, pero mola. Es que como conocí los Souls con Demons, le tengo tanto cariño a ese juego. Y me gusta el tanto. 2, lo poco que he jugado, no me gustó, tío. A mí el 2 me parece un poco irregular en lo artístico. Es sí, como pero ya desde el principio más vi dejado, algo que no sí. me... Vi algo es, que no me... Es más rancio, el inicio es desalentador. Es como, sí. Bueno... Pero es el más completo, el más complejo. En cuanto a builds, armas, escudos, armaduras, es que puedes potenciar cada parte del cuerpo. El 3 es que es... El 3 es... El más bonito. El más Bloodborneizado para bien. Está lo muy bueno de Bloodborne está ahí. Muy estilizado y es mucho es el más evolucionado igual. Sí, Al fin y al cabo han ido puliendo. Sí. Ya os lo digo, a mí me gusta y para que a mí me guste un Souls... Sí. Exacto. Siguiente pregunta de Bori. Dice, sé que no lo sois de formación, pero ¿os consideráis periodistas de los videojuegos? No. Quiero matizar la pregunta y decir que ciertas prácticas que realizáis son pilares básicos del periodismo y que el título no es nada más que un papel caro. Yo tampoco me considero periodista. Yo no me considero, pero también considero que ser periodista es hacer periodismo. Claro. Que el título es un papel caro, como dice Bori. A ver, esto... Sí, pero depende también de lo que entiendas por periodismo, porque realmente el periodismo implica muchas cosas. Sí, una cosa es investigar una noticia, otra cosa es escribir noticias, otra cosa es comunicar en la tele o en lo que sea, en vídeos. Por ejemplo, yo a ti sí que te podría considerar periodista de videojuegos porque has hecho vídeos mucho tiempo y tal. Más cosas, sí. Claro, pero para nosotros esto es un hobby Sí, pero bueno, comunicamos por aquí, por el podcast, y estamos haciendo de alguna manera periodismo. Para mí la diferencia principal es que no vivimos de esto. Claro. No, está claro, no lo hacemos de manera profesional. Si esto fuese nuestra forma de vida... Pero es que, por ejemplo, me costaría mucho incluso definirme como periodista de videojuegos amateur. O sea, no me cuadra, no tiene sentido. Ya, comunicador de videojuegos. Digo, tengo un podcast y digo cosas. Exacto, sí, tengo un podcast y digo cosas y no tengo idea de juegos, ¿sabes? Bueno, pues más o menos... Pero no sé, luego postura, veis a los esperpentos de los deportes, periodistas deportivos. Sí, pero hay de y todo. Y es como, joder, ya, hay de todo, claro, pero ves a los más notorios, a los que están en la tele diciendo barbaridades todos los días, y dices, claro, entonces yo también soy periodista. Es barra de bar total, pues con los videojuegos pasa lo mismo, hay un nivel de amateur en general donde todos estamos. El intrusismo... Pero yo tengo que ser muy honesto conmigo mismo y no me puedo definir periodista. Yo nunca digo en mi currículum, soy periodista de videojuegos. Pero sí que cuando me dedicaba más a temas de tecnología y de móviles y hacía mis vídeos y tal, ni siquiera entonces me podría considerar periodista de tecnología... Pese a que creo que tengo más conocimientos que mucha gente que se dedica a ello. Y puedes hacer una cobertura mucho mejor que mucha gente que tiene la carrera. Pero ni tengo eso. Carrera, ni me dedico a eso, ni no sé, no me cuesta mucho. Somos intrusos. Sí, un poco. Vale, siguiente pregunta es de Jordi. Dice, sé que no sois 100% PC gamers y también supongo que no piratearéis juegos, pero ¿qué opináis de la nueva protección de Nubo que hace casi imposible craquear un juego? Just Cause 3, Far Cry, etcétera. ¿Hasta qué punto ayuda la industria de los videojuegos? ¿Creéis que es útil? A ver, yo no conozco el de nuevo este. Yo me suena, cuando mencionan los juegos ya me suena de haber leído alguna vez algún drama sobre ello. Yo no estaba puesto el tema. Creo que las protecciones de copia son malas, no por el hecho de poder copiar y tal, sino porque creo que hacen más mal que bien incluso a gente que juega legalmente. O sea, de hecho, no sería la primera vez que por culpa de la protección de un juego... la gente que lo ha comprado tiene problemas, ¿sabes? Ya sea compatibilidad, ya sea porque lleva un rootkit, ya sea porque lleva, no sé, porque su caso concreto hace que sea más problemático porque le pide, yo qué sé, movidas. Por cierto, en el Quantum Break Pirata, he visto esta semana que el personaje lleva un parche en el ojo de un pirata. A mí me curioso. Gusta mucho siempre los juegos que se degradan. El Operation Flashpoint, la versión pirata se degradaba y vas, se rompía el juego. Apenas era como progresivo, como poco a poco. Entonces, claro, era como que no sabías que era por eso. Era como, ostras, este juego me lo he bajado mal, se ha venido roto. Eso mola. Eso me parece más inteligente o más guay que coger y poner protecciones de copia que fastidian tu ordenador o que empeoran la experiencia. Y que al fin y al cabo quien lo quiere jugar pirata lo va a jugar pirata sí o sí. Antes o después se va a romper la protección. Bueno, entonces, ahora con el mercado de claves baratas y tal, claro, casi que todo el mundo paga. Yo he dejado de piratear juegos en su mayoría. Primera, porque ya me los puedo permitir normalmente porque trabajo. y segunda porque me da pereza, o sea, es como, me da pereza ir a buscar dónde me puedo bajar el juego y tal, que a ver, que es muy obvio, los torrents y tal, pero luego que si el crack, que si a veces tarda el crack en salir, que si entonces ya no puedo jugar el multiplayer. Que sale una actualización importante y necesitas el parche de ese... Claro, oh, al final, mira tío, lo compro y punto, ¿sabes? Sí, en Steam al final salen baratos. Claro. Lo único que me gustaría es más flexibilidad. En el, por ejemplo, me compro el GTA de Play, me gustaría poder conseguir el PC barato. Sí. Ya. ¿Sabes? Barato o gratis. Sí, sí, sí. Con eso creo que deberían hacer algo. ¿Sabes? Porque me gustaría, eso, me gustaría jugar el GTA en PC, pero no me lo, eso, no me lo voy a comprar otra vez. Sí, ya, eso sí que es verdad. Pero eso, ya te digo, la piratería a mí se me queda como algo que hacen los chavales de 15 años porque no se pueden permitir juegos. Mata, mata a tus héroes. ¿Os acordáis de...? Pero eso, tampoco estoy de acuerdo con el mensaje de la antipiratería. O sea, creo que es algo que ha ocurrido siempre, va a ocurrir siempre. No afecta tanto a las ventas como la gente dice, aunque entiendo que hay ciertos desarrolladores que les va a hacer daño, porque son los pequeños. Con el de Witness, pese a ser el juego más pirateado de esa semana o algo así, ganó una barbaridad. Claro, pero es The Witness. Pero, por ejemplo, ¿os acordáis de el otro, el Sunset? El Sunset es un juego que... Es verdad, de los de... Claro, que igual no era un juego no y tal, no se llama pero, Telltale, pero se llama algo parecido. Sí, a ver, era como su primer juego, su segundo juego y tal, y en su gran mayoría se pirateó, y si esa gente hubiese comprado el juego, pues igual la empresa habría funcionado mejor. Y vale que el juego igual no era la leche, pero... ¿Sabes? Es en plan de... Bueno, a veces se merecen poder intentarlo una segunda vez, aunque el primer juego haya sido un poco chungo. Salió hace poco, hace unas semanas, el juego este de... El juego que era rollo el de Dev Story este, pero de boxeo, ¿cómo se llamaba? El Punch... Ah, el Punch Club. Este. Salió que los desarrolladores habían dado cifras de en Android. Se habían vendido, no sé si eran 60.000 unidades o 60.000 copias, una cosa así. Y se habían pirateado 180.000, una cosa así. Es que en Android es el SIDA de... Entonces, claro, en ese tipo de negocios sí que... O sea, en ese tipo de cifras sí que hace mucho daño. Creo que la industria del móvil es un poco distinta también. O sea, en Android, sobre todo en Android, hay tan poca gente que paga por aplicaciones. Tan poca gente. O sea, es un... Por eso meten a publicidad en todas, porque es que es la única forma de ganar dinero en Android. Y aún así... no suelen ganar dinero, claro. Es metiendo publicidad, porque saben que la gente piratea, porque es tan fácil en Android piratear, ya. ¿Sabes? Pues esa es la respuesta. Muy bien. Y creo... Ah, sí. Smell Pizza. ¿Cuál es vuestro juego más... ¿Cuál es el juego más querido de cada uno? Ese juego que os significa algo muy especial para vosotros, la razón por la que estáis haciendo este podcast ahora mismo. En mi caso, la saga Kingdom Hearts significa mucho para mí y a día de hoy soy un amante del mundillo por este mismo. A ver, hemos hablado siempre de nuestros juegos favoritos. Puedo entender que no tiene por qué ser lo mismo. Yo juego más querido. Probablemente diría el Doom. Porque para mí el Doom siempre va a tener un espacio en mi corazón. Porque no es uno de los primeros juegos a los que jugué, pero es uno de los primeros juegos que marcaron mi dirección de hacia dónde me iban a gustar el resto de juegos. ¿Sabes? Y que más me flipó. Yo, por ejemplo, Doom... me acuerdo que mi padre trajo un día de una torre del trabajo que tenían ya ahí de sobra y tal, la trajo al trabajo, a casa y tal, y al día siguiente fuimos a Corte Inglés y me compró el Doom. Yo recuerdo el día que mi padre llegó con un CD con la versión shareware del Doom, ¿sabes? Y a partir de entonces me estalló la cabeza. Pero no sabía y también cuál fue es. De mis primeras experiencias multiplayer, que también fue... entonces, claro, para mí siempre va a ser ese juego que me marcó. No tengo claro. Uno concreto, desde luego, no podría decir. Por ejemplo... Monkey Island 1 y 2 también les tengo mucho cariño. A ver, es muy difícil, es como... Sonic 3 incluso también. Yo no tengo una lista de... O sea, yo no tengo un juego favorito, no tengo una película favorita, tengo una lista de 10, 15, exacto. 20 películas favoritas, claro, o 10, 15, 20 juegos. ¿Cuál rejugáis de vez en cuando? Es que hay muchos juegos que rejuego de vez en cuando, pues que si me apetece jugar Quake, que si me apetece jugar Unreal, que si me apetece jugarme a Half-Life. Sí. Que si... Diablo 2 en mi caso. Es la época a la que le tienes cariño, claro, más que el juego. Es como, por ejemplo, con las películas me pasa igual. Que si veo Cazafantasmas 1 y 2 seguidas cada mes. Sí. Que si de repente me pongo Regreso al Futuro, que si tal. No. Ya. O sea, incluso Star Wars, que soy un loco de Star Wars, no podría decir que es mi película favorita o mi saga favorita por encima del resto. Es como, tengo una serie de una librería de películas favoritas, igual con los juegos. Sí. Half-Life, Quake, Doom, Unreal Tournament, Mario, Sonic, Streets of Rage, ese tipo de juegos, pues son mis favoritos. Sí, yo tengo como dos épocas. La época de Mega Drive. Y juegos que le tengo mucho cariño. Es que, claro, Treasure, que es como mi compañía fetiche, es como lo que define a lo que me gusta en un juego. Claro. El perfeccionismo, las mecánicas, lo consiguieron ellos. Sí. Y luego el Castlevania Symphony of the Night, que es, me parece, la perfección hecha videojuego. Pero es que es muy difícil. A mí me cuesta mucho, desde luego, decir que un juego concreto me gusta más que el resto. Porque igual luego... Sí. igual luego cambia de opinión y dices, sí, bueno, pero igual he cambiado de opinión. Y no sé, creo que es igual es una respuesta más fácil decir que te gustan varios de ellos. Y a veces incluso esos juegos son tus juegos favoritos, pero no puedes volver a jugarlo porque ya no es... Entonces correcto. No lo es, porque yo juego a todos los de Treasure y al Symphony of the Night y siempre pero, son bueno, tremendos. Es que, bueno, no es juego favorito, es querido. Mi juego querido es que... Es si que, lo tengo ¿sabes? Que singularizar es el Castle, el Symphony of the Night. Porque, joder, no puedo parar. Cuando empiezo me lo acabo. Es perfecto y no envejece. Y siempre es brillante. Por eso es, creo que es más fácil responder al juego más querido, al juego que le tienes cariño. Sí. Pese que igual no es el favorito. Sí, sí, sí, sí, cariño. Pero, que, es, pero que le tengas esa nostalgia. Tienes un cariño especial, sí. Mm. Bueno. Y por último... Bueno, tenemos sí, una pregunta de Lewis. Que FM, no, no, pero la pregunta de Lewis esta, vamos a respondérsela. Ah, vale. Y bueno, iba a contestarle, digamos, de la sí, propia web, pero bueno. Bueno, también sí, oye el programa. Dice que si tenemos clan en Clash Royale y si se pueden agregar. Es que es no muy jugamos. Fácil. Nos podéis agregar, pero no tenemos. No, pero no tenemos todavía, clan. Todavía no empecé a jugarlo. No. Y hay mucha gente jugando yo muchísimo. Yo lo empecé, pero hace poco que lo borré. Marquino y sí que Marquino, no sé si sigue jugando. Puede no. responder mejor, que responda el. La tengo que probarlo así. En la web, a ver. Si un día de estos me lanza y lo probó. Y la nueva sección, la que ibas a. Y luego la pregunta de la semana, que Ask. A veces, Ask nos ha preguntado. La pregunta del día. Sí, es. Pone ahí. ¿Tatuaje real? ¿Tatuaje de Ena o no a los tatuajes? Vamos a responderla, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? No, y la pondremos en la web también. Yo digo que calcomanía. La de los chicles. Ayer encontré en AliExpress una impresora lo, para tatuajes lo sé, temporales. Lo vi. Estoy por pillarla. No sé. ¿Tatuaje de Ena qué es? ¿Es de esos de marrón. Es como sí, una tinta especial. Sí, sí, la he visto. Que te pintan sobre la piel. Es como verdosa. Sí. Y hay gente que tiene alergia y se le queda la cicatriz para siempre. Toma sí, tatuaje hace, toma temporal. Tatu, jódete. Sí. Toma tatu tanto. A ver, yo tengo un tatu real y soy de tatu reales. Sí. El tatuaje de Ena, yo no tengo no ningún veo. Tatu. Vosotros todos yo tenéis tatu, menos yo. Tatu. ¿Sabéis que es más hipster no tenerlos que tenerlos ahora mismo? ¿Soy un hipster? Estoy buscando hace ya mucho tiempo algún tatuaje de videojuegos que realmente me llene, pero por ejemplo, al hilo de las preguntas, ¿no? Pues por ejemplo, a mí Diablo 2 es uno de los juegos que más cariño le tengo, pero un tatuaje de Diablo 2 no me haría. Ya, es que parecerías un... A ver, yo en un tatuaje... Ex-convicto. Es que es muy... En un tatuaje doy prioridad al diseño, a que me guste el diseño, al contenido. Al significado, sí. Al significado. O sea, obviamente, si me tatúas algo, es algo que para mí tiene importancia, ¿no? Creo que mucha gente romantiza... ¿Se dice romantiza? Sí. Bueno, le da más valor a los tatuajes de lo que debería. O sea, hay mucha gente en plan, no te tatúes si no es algo importante. ¿Qué más da, tío? O sea... Ya, como si tatúes un rabo y ahí... Sí, una estrella cani. Nos vamos a morir. O sea, es tu piel. Haz con ella lo que quieres. No, con lo que quieras. No pasa nada. No tiene por qué tener un significado especial. Sí. Puede ser un dibujo bonito que te gusta y punto. Sí. Ya está. Es una forma de decorar. Me apetece algo de videojuegos, pero... Claro. No sé qué. Pero yo si me voy a tatuar algo, es algo que me gusta. El tatuaje que tengo, por ejemplo, hay una parte de ella de la que me arrepiento, ¿vale? Y que en algún momento, pues, corregiré. Pero al fin y al cabo es el símbolo este de los mandalorianos de Star Wars. Es importante para mí, porque a mí Star Wars me ha marcado mucho en mi vida. Y es un diseño que a mí me mola, ¿no? Me mola la calavera esa, aunque la mayoría de gente piensa que es el símbolo del Quake. No es el símbolo del Quake. Yo también lo pensé en el primer ya, día. Ya, todo el mundo lo dice. Y yo. Y eso que el símbolo del Quake, no te digo que no me lo haría en algún momento y que igual aún tengo tiempo de hacérmelo. El Doomguy. El Doomguy. El otro día estaba pensando en la cara pixelada del Doomguy. Es súper gracioso. Molaría un montón. Molaría un montón. O el casco. A mí es que me gusta más el casco del Doomguy que la cara. Pero el casco del Doomguy o el símbolo entero, el sprite del Doomguy. O la portada, ya o sea. O la portada en toda la espalda, portada, ¿no? Ya, de unos cojones. La del Doom nuevo, la genérica. No, pero estoy pensando... me molaría hacerme otro tatuaje, tengo que pensar qué quiero hacer y tal. De videojuegos me gustaría alguno. Una Play 4 ahí guapa. Una Play 4. Exacto. No, una Jaguar ahí. Siempre he pensado el Lambda del Half-Life. Sí, sabes que es un símbolo que mola. El Command de Mac, ese que. El Command de Mac. Es muy gracioso y muy es fácil. Es gracioso, pero es un poco fanboy. Bueno, pero es sí, lo ¿no? que hay. Es lo que hay, sí. ¿Qué más he visto? ¿Alguno de Star Wars así más currado? ¿He visto alguno de Star Wars, tío? Que dices, madre mía, que era rollo la estrella de la muerte que se convertía en el casco de Vader y, sí. Y es como, madre mía. Y hacerte un Spiro de Dragon en toda la espalda. Muy pipero y muy guapo, ¿eh? Pobre Spiro. La verdad es que le metemos caña, ¿eh? Más que al Battleborn. El monstruo devuelve. Hacértelo, o sea. Lo estaba pensando. Para eso tienes que encontrarlo en la partida. Exacto, antes. Exacto. El... Y que se quede quieto para que lo dibujes. El Price. Price este del Call of Duty. La cara del Price con el bigote ahí. Hostia, hostia. Sería muy asqueroso. Sí, sí, sí. O Ghost, que también mola. Ghost, pero Ghost mola. O sea, sí, Ghost, ese, si te mola el rollo militar. Punisher, sí. Sí. Por ejemplo, algo del Souls, pero es que una hoguera tampoco, no sé. Sería... A ver, del Souls, la hoguera con el tío arrodillado o algo así. Un Praise the Sun. Hay un... El Praise the Sun. Hacerte el sol, el solecito, es gracioso. Sí, el sol es gracioso. Algo del Souls me, también... Pero ¿sabes lo que pasa con el sol? Que es como un diseño tan genérico medieval ya, que pensaría sí. que puede ser algo de Mago de Oz. O, ya, ¿sabes? Es el problema, sí. Y algo hippie. Y que el sol ese aparece, es el que lleva el rey Arturo en los caballos de mesa cuadrada. Que sí, también sí. me mola también por eso, ¿sabes? Es que, de hecho, hay homenaje. Soler es un poco el caballero de la mesa cuadrada y también... El tío este que se queda sin brazos, sin piernas y tal. Hay un soldado con esa armadura en los Souls, que es muy divertido. No sé, es complicado. Y el logo de Treasure, que es una caja de música muy bonita, muy vectorial, es muy fácil, en algún momento me lo haré. Porque es guay. Si alguien que nos escucha tiene un tatuaje de videojuegos, que nos envíe una foto al Twitter o algo fotos así. Si tenéis tatuajes de videojuegos guays y tal, enviando fotos, molaría. Sí, a ver si nos lo copiamos o algo, yo qué sé. Sí, podemos incluso hacer un post en la web de, joder, los tatuajes de nuestros oyentes. ¿Por qué no? Pues eso, una sugerencia. Muy bien. Y esas son las preguntas. Y los videojuegos, los lanzamientos de esta semana son muy fáciles. Sale Dark Souls 3. Punto. No, es, en serio. Solo ya no hace falta que salgan nada más. No sale nada más. Nadie ha tenido cojones de meter su juego esta semana. ¿Seguro que sale Dark Souls 3? Bueno, sale el parche del Division. Sale el parche de Division. Vale. Creo que sale también un parche de Destiny. Sale una actualización de... O sea, un DLC de Fallout. Pero bueno, temas menores. Como lanzamiento de videojuego... Oye, el Fallout se ha caído, ¿no? O sea... La burbuja. ¿La burbuja del Fallout? Hombre, ha durado. O sea, hay gente que juega los DLCs y tal, ¿sí? Pero no ha habido expansión como pero tal. Pero hay tanto hype aún con Fallout 4. Ha salido el Automatron, eso, ¿cómo se llama? El de los robots. Salió esa y ahora sale otra que no me acuerdo cómo se llama. ¿Va a durar el Fallout 4 tanto como ha durado el Fallout 3? Es que Fallout 3... A nivel de comunidad, de modding, de gente que sigue hablando de supongo, él. Supongo que el Reddit de Fallout estará bastante activo. Me da la impresión de como que se ha desinflado muy rápido. Yo creo que pasa con todos los juegos. De Division tiene un mes. Dura muy poco... Y ya aparece ahí como... Dura muy poco la burbuja, se desinfla muy rápido el Skyrim, llega el siguiente. ¡Pam! El Skyrim ha durado mucho más que el Fallout. Sí, Skyrim es que era muy... Skyrim es que coincidió también con el boom de YouTube y... Ya... Ahora está como todo sobresaturado. Como GTA, también duró mucho. Ya hay walkthroughs con secretos de Dark Souls 3, que ya es, no subas Dark Souls a tu canal, ya lo ha subido todo el mundo, para. Ya. Los juegos, el recorrido que tienes mínimo ahora, no paran. Ya, es que salen muchos. Ahora es el mes de lanzamiento y luego ya no venden casi, es muy poquito. Hombre, venden bien, son los long tail estos que venden todo el año, que pasa con muchos juegos. Sí, algunos, pero no tantos ya, ¿eh? Fallout vendió una barbaridad, ¿eh? Uh-huh. Fallout ha vendido muchísimo. Sí, Fallout vendió muchísimo. Bueno, pues con eso acabamos la semana. La semana que viene... Hostia, es que no sale nada y nos hemos pasado... Hemos hecho trampa y ya nos hemos pasado el juego que sale. Contaremos batallitas de Dark Souls. ¿Otra vez? De Division. Ah, vale. Sí, es verdad. Toca de Division. Toca explicarla. Y lo que me ayudéis en Dark Souls. Sí, programador jefe de Massive dijo ayer, creo, que él no se ha pasado la incursión. Que dice que es muy difícil. Es muy difícil. Que la raid que se han pasado tres pueblos. O sea que, ojo, esta semana va a ser divertida. En la zona oscura que tenemos que volver. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada, chicos. Como siempre, podéis escucharnos en iVoox. Podéis leernos en Twitter, @NewGamePlus. Podéis leernos en la web, newgameplus.es. Y tenemos un AskFM, que es askfm.com/NewGamePlus. Uh-huh. Enviarnos preguntas, enviarnos las fotos de vuestros tatuajes. Es verdad. Y hasta la semana que viene. Sí, ha habido reviews, en las que pedías tú en iTunes. Sí. Ha habido comentarios. Ah, no, se ha visto, no, vaya. Sí, gente muy pues maja. Ahora revisamos. Además, Team Cocinas. El Team Cook español nos ha escrito. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias, como siempre, y hasta la semana que viene. Dig my hole, you build a wall. gonna build that city on a hill. Tears are gonna spill. So build that wall and build it strong, 'cause we'll be there before too long. Gonna build that wall up to the sky. Build that wall until it's done.